Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, finiquitando semana, en la edición 1201 de nuestro querido programa. Y bueno, pues juntos para pasar una noche en vivo y en directo, una noche llena de color, llena de imaginación, llena de ilusión. Y buenos asuntos, además, para comentar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Príncipe del sonido, soy Jerry Monfort, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito, producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la materia reservada de Fernando Rueda, con diferentes asuntos que vienen a nuestra mesa de trabajo. Vamos a someterlos a análisis, a comentario y bueno, pues a intentar ahondar en algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué está pasando con Severo Moto, el líder de la oposición, o uno de los líderes de la oposición guineana, a Teodoro Obiang Nguema? De repente, como por ensalmo, apareció en Croacia, ofreció unas declaraciones, y eso sí, nos hemos enterado que ha pasado un tiempo, unos días, pues instalado en la casa de un amigo croata que tiene él, que se dedica al tráfico de armas, dicen, que nosotros no seremos quienes pongamos ese dedo en la llaga. Pero bueno, ¿qué estaba haciendo Severo Moto en Croacia? ¿Por qué anuncia en tono cuasi lastimero el CNI quiere eliminarme? ¿El gobierno español quiere eliminarme? Bueno, pues esto lo comentaremos. También el adiós adiós a las tropas sirias establecidas en el Líbano desde hace casi 30 años. Se han ido los últimos efectivos. Eso no quiere decir que los servicios secretos se hayan ido con los soldados. Bueno, ya dijimos aquí que había más de 5.000 espías en Beirut. ¿Cuántos habrán quedado allí? Lo cierto es que Siria asume la resolución de la ONU, se va con sus tropas, y ahora dice, bueno, ¿y los israelíes qué? Bueno, pues también lo comentaremos. Por supuesto, algún apunte hay que hacer sobre esa imagen horrible de la semana, esa lapidación de Amira, esta joven de 29 años que ha muerto lapidada por adulterio en Afganistán, y el primero en lanzar la piedra fue el marido afligido, el marido herido. Bueno, pues eso lo diremos. En nuestros asuntos varios tenemos que hablar pues de lo de Irak, del intento de asesinato o del accidente sufrido por la corresponsal italiana. Dice ahora la CIA que todo fue dentro de la normalidad, que no hubo ninguna intencionalidad por parte de las tropas norteamericanas. Bueno, pues caso cerrado para los norteamericanos. ¿Qué se le va a hacer? Asunto central, los niños soldado. 200.000 niños siguen combatiendo en las diferentes guerras que hay por el mundo. Más de una treintena de conflictos bélicos, 200.000 niños soldados, muy manipulables, por supuesto, carne de cañón para cualquier batalla, para cualquier facción guerrillera o para cualquier ejército regular, que también los utilizan en los ejércitos regulares. Un niño de 12 años ya puede empuñar perfectamente un Kalashnikov, un AK-47, y dispararle contra el enemigo. Así que hablaremos de esos niños soldados y también de las niñas, que también hay niñas soldado. En nuestra materia reservada, como siempre, muy interesante, con Fernando Rueda. Tendremos noticias azul y verde, por ejemplo, una que nos llama mucho la atención porque nos pone en contacto con la obtención de energía limpia y renovable, inagotable en un futuro. Fusión nuclear en frío. Fusión nuclear en frío. Se ha conseguido en un laboratorio californiano, a pequeña escala, eso sí. Solo se obtuvo energía suficiente para el propio experimento, pero bueno, ya es un aliciente, ya nos puede esto hacer pensar en el futuro. Contaremos cosas sobre Deep Impact, ese impacto creado en una sonda, va rumbo a un cometa, ya ha obtenido la imagen, ya ha obtenido la fotografía de su objetivo. Lo diremos esta noche. Y por cierto, ADENA, de acuerdo con el gobierno español, en cuanto a la protección de nuestras latitudes marítimas, un buen asunto. Visitaremos un pueblecito, lo curioso es que está en la Comunidad de Madrid, en la superpoblada Comunidad de Madrid, se llama Pinilla de Buitrago, está a unos 80 kilómetros de la capital, en la Sierra Norte, y tiene tan solo 60 habitantes. Eso sí, un detalle muy, muy sugerente, 60 habitantes repartidos en tres barrios, el barrio del centro, el barrio del este y el barrio chino. Así lo llaman, el barrio chino, en un pueblo de 60 habitantes, Pinilla de Buitrago. Hoy lo visitamos con Macarena Yagüe. Tenemos un relato excitante que nos envía nuestra amiga Mariola, desde Valladolid, conocida antaño como Zanoni, una estupenda historiadora. Y bueno, pues seguro que la voz de Paco de León os va a interesar. Expedientes del Misterio, el capítulo 39, en el que vamos a hablar de una situación muy curiosa que se dio en las expediciones Apolo. En la misión Apolo, en este caso en el Apolo 14, que llegó a lunizar, que llegó a posarse en la Luna, pero que para nosotros es interesante porque en ese Apolo 14, en esa nave, se produjo un experimento telepático. Hubo algo de telepatía en ese Apolo 14 y desde la Tierra se pudo certificar una experimentación muy, muy curiosa. Las cosas que ocurrieron, la misión del Apolo 14, hoy en nuestros expedientes del misterio en el capítulo 39 con Bruno Cardeñosa. Cine, la revista de cine con José Manuel Escribano, donde vamos a analizar Sáhara, esa película de Matthew McConaughey y de Penélope Cruz, lamentablemente doblada aquí en España, no entendemos por qué, pero ha sido doblada su voz, debe ser que no se prestaba a eso de la aventura. Lo cierto es que la película, según dicen los críticos, es un horror. Sí que ha tenido alguna buena taquilla por su gran difusión en Estados Unidos el primer fin de semana, pero que nada de nada. Luego nos explicará José Manuel Escribano por qué. Y atención, porque nos preocupa muchísimo el descenso constante que está sufriendo la taquilla del cine español. En este primer trimestre que dejamos atrás de 2005, ha bajado a la mitad. La cuota de pantalla se sitúa en torno al 7%. A la gente ya no le interesa, o nunca le interesó, el cine español. Ya no van a ver películas españolas. De cada 100 tickets que se expenden, tan solo 7 son para películas españolas. En el ranking de taquilla tenemos que irnos hasta el puesto 18... para encontrar la primera película española este año 2005... que es El penalti más largo del mundo, la película protagonizada por Fernando Tejero, y que tan solo ha recaudado 3 millones de euros. O sea, ni siquiera ha cubierto los costes, ni siquiera ha cubierto lo que ha costado. Bueno, pues esa es la situación del cine español, que es una crisis de imaginación, que no conseguimos hacer que se enganche la gente. Luego lo valoraremos con José Manuel Escribano. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo, y somos europeos, y que todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Estáis invitados, estáis en vuestra casa, es La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí, sí, hola, hola, sí, hola. Ya puede salir el artista. Es terciopelo puro, es ahora mismo Black Velvet. Es Fernando Rueda, de la Velvet Underground. Está en el diván, es ahora mismo Sara Montiel también. Sí, hoy es una mezcla de suajili un acento de Massachusetts, qué maravilla, esto merece una rondita. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Muy buenas noches. Bueno, claro. Tenemos que brindar por el programa 1201. Esto me ha tocado, ¿eh? A ver qué te creías. Sí, pero... No me tocó el 1000, pero me ha tocado el 1201. Es verdad, me tocó el 1001 a ti. El 1001, sí. Y el 1201. Y el 1201, ¿qué se le va a hacer? Mira. No me toca. Mira. ¿Una pastita? Pero no tires el vaso, hombre, yo te... Es que para, da buena suerte. Pero eso cuando vayamos a Grecia. Cuando empieza el programa. Cuando vayamos a Grecia. Perdón, me está perdón dejando, que te haya tirado el vaso. Me está dejando sin la vajilla de Carrefour. ¡Alegría! ¡Qué divertido esto! Estamos celebrando que han salido las tropas, hombre. ¡Esto es divertido! ¡Hombre! ¡Esto es divertido! Bueno, te vimos. Te vimos en Beirut, saludando con el pañuelo a las tropas que se iban. No me digas que no fue emocionante ese momento, ¿eh? Hombre, digo, mira a Fernando con su gabardina, claro, con el calor que hace en Beirut ahora mismo. Sí, no se desprende de la gabardina, ni de las gafas, ni del sombrero, ¿eh? 29 años después. Sí, señor. Sí, señor. Tú ya tenías 570. Éramos jóvenes todavía, ¿te acuerdas? Aquello de la guerra del Líbano, ¿eh? Sí, fue tremendo, ¿eh? Además es que entraron como fuerzas de paz, ¿eh? Claro. Claro. Porque se estaban dando de leches, con perdón, sí, los unos contra los otros, ¿no? Sí. Era una guerra absolutamente salvaje, ¿no? Es que no nos podemos hacer una idea en un país diminuto considerado como la Suiza, ¿no? De Oriente Próximo. Y claro, la población entonces pues apenas superaba los, o no llegaba a los 3 millones de habitantes. Ajá. Y es que hubo más de 100.000 muertos. Sí, sí, o sea, tremendo, tremendo. Además estuvo en un momento, la ocupación fue Siria, pero en el sur del país estaba Israel. Israel. Bueno, y se las vieron, ¿no?, en el 82. Sí, sí, sí, sí. Ahí estaba la cosa tremenda. Claro, el problema desde ese punto de vista fue cuando en el año 2000 las tropas israelíes se retiraron y se quedaron ellos como amos del cafetal, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí ya les invitaron. Sí, yo me acuerdo aquella guerra del 82, donde las fuerzas aéreas sirias hicieron el más absoluto ridículo. Sí. En un solo día los israelíes abatieron todo lo que había que abatir. Mm. O sea, fue como una especie de tiro al pato y se hicieron los amos de la situación, ¿no? El poderío del ejército israelí. Pero claro, desde el año 90, pues allí estaban los sirios. Sí, sí. Ahí sí Siguen aguantando. Y hasta 40.000 efectivos llegó a haber, ¿no? Va a haber un montón de efectivos. Y sobre todo es que se hicieron totalmente los amos. La situación era muy grave en el Líbano, es verdad, ¿no? Es decir, porque estaban los unos contra los otros y tal. Y la única forma de controlar el país, pues era más o menos lo que ellos hicieron, ¿no? Era muchas tropas y muchos servicios secretos para investigar todos los ataques, todos los follones que ahí tenían montados y tal. Ellos se hicieron su propio... Empezaron a dar dinero a Hezbollah y a todas estas cosas también para tener ellos controlado, claro, un poquito eso. Y una vez que se van los israelíes, quedan, digamos, en evidencia como una fuerza ya, claramente, ya de ocupación. Ya no se trataba de separar, sino que era claramente que tenían el país, podían hacer el país lo que les daba la gana. Y entonces, bueno, pues claro, todos estos años decían lo de váyase señor Siria. Y los sirios que no. Y los sirios, pues va a ser que no, ¿no? Pero, claro, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Un atentado como otros, imagínate los de atentados que puede haber en Siria, pero claro, matar a un ex primer ministro que tiene todo el prestigio, pues claro, ha generado un movimiento supuestamente espontáneo, aunque nosotros creo que hemos dejado de creer en la espontaneidad de los movimientos. De los movimientos, sí, sí, sí. y el apoyo de Estado, la presión de Estados Unidos y de Francia para que se largaran del país, pues finalmente se han ido, ¿no? Yo creo que también ha tenido bastante que ver esa lista que de repente saca Estados Unidos con los países estos del mal, ¿no? Hombre, el eje del mal, ¿no? Hombre, es que no olvidemos que ahora mismo, después de Turquía, yo creo que el ejército sirio es el más importante de la zona. Uh-huh. Y es un país maluto, son uh-huh. malos, malísimos. Estamos hablando de 320.000 soldados, el ejército sirio, una población de 18 millones de habitantes. Es un ejército importante, lo que queda ahora mismo, Irán y Siria son los enemigos, los próximos enemigos. Claro, ¿no? Y que además, lo que sí es cierto es que estando Bush, la amenaza tiene muchísima credibilidad, ¿no? Mm. Entonces yo creo que todos esos factores unidos han recomendado a al-Assad a decir, bueno, pues voy a retirar las tropas. Lo que pasa es que hemos visto esas imágenes muy muy bonitas de despedida y de todas esas cosas, ¿no? Sí, fue tierno, ¿no? Cuando subieron en el autobús, yo estuve a punto de una lágrima. Sí, ¿no? Es que tú eres muy tierno, también te lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, mira, esas cosas te emocionan. Y se van todos, se van los soldados, los espías. Bueno, esa es la duda. Ellos han dado la imagen de que se han retirado. ¿A tú piensas que el autobús dio la vuelta? Pero claro, ¿cómo te llevas a los espías, ¿no? Claro, porque el espía no es una persona que vaya de uniforme, que lleve una cartela que diga soy espía sirio. Claro, es verdad. Entonces, una cosa es que ellos se hayan retirado, otra cosa es que hayan retirado a los espías, que son los que realmente controlan el país. Y esta es la sospecha que ya han manifestado Estados Unidos y Francia, cuando precisamente Siria ha ido a la ONU, ha dicho que acabo de cumplir el compromiso, hay una resolución de la ONU que dice que yo me retire, señoras y señores, me he retirado. Ahora bien, oiga usted, también dicen que Israel se tiene que retirar de zonas ocupadas y ustedes no se lo exigen. Claro. ¿Eh? Es decir, que el juego va dando un poquito de vueltas, ¿no? Siria, pues, adopta cierta autoridad moral ya, ¿eh? Sí, con sí. el asunto este. Sí, bueno, lo que nos faltaba, ¿no? Pero bueno, sí, intenta adoptarla, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, yo creo que es un gran paso para la pacificación de la zona, sin ninguna duda, y que realmente es un paso sobre todo en el tema de que algún día los palestinos puedan tener realmente su tierra y puedan mandar en su tierra, ¿no? Sí, porque no olvidemos que en el trasfondo de este asunto pues se encuentra siempre la proclamación del Estado palestino, ¿no? Uh-huh. Que será pues dentro de 4, 5, 10, 20 años, pero será. Será. Será. Será. Si Israel quiere. Si Israel quiere, efectivamente. Ahí estamos. Bueno, pues se fueron los sirios, no sabemos cuántos espías dejaron en Beirut, pero seguramente las sospechas norteamericanas y francesas están más que fundadas. Más que fundadas. ¿Y qué pasa con el asunto de Irak, lo de la corresponsal italiana? Qué cosa tan turbia, ¿no? Pues, ¿qué te voy a contar, Juan Antonio? Hemos hablado aquí, contamos detenidamente, hicimos el análisis de lo que había ocurrido y todo se resume en que Nicola Calipari, un miembro del servicio secreto italiano, consiguió el rescate de una periodista, fue a buscarla. La cogió, la habían alquilado un coche y fueron directamente del lugar de entrega de la rehén hasta el aeropuerto. En mitad del camino había un control americano y los ametrallaron, ¿no? Le mataron a él y a la periodista la dejaron herida. Bueno, pues se ha hecho una investigación. ¿Quién hace la investigación? La investigación la hace el ejército americano. ¿A quién investiga el ejército americano? Al ejército americano. ¿Y cuál es la conclusión? Que el ejército americano no hizo nada. Y entonces ellos dicen varias cosas. Dicen que la carretera estaba en muy mal estado y que era de noche, por lo tanto había poca visión, que el vehículo no estaba identificado. Imagínate en Irak identificarte que somos del servicio secreto italiano, ¿no? Imagínate, sí. que había lluvia y que además se aproximaban a mucha velocidad. Parece ser que está demostrado que iban a 40 kilómetros por hora, ¿no? Una velocidad verdaderamente tremenda, ¿no? Haciendo ese. Con lo de los puntos que hemos aprobado, bueno, con 40 por hora le habrán quitado 6 puntos, lo menos, ¿no? Sí, del carnet de conducir. Qué cinismo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues estamos en ese cinismo, pero estamos en un problema y es que Berlusconi está entre no queriéndose enfadar con Bush para las relaciones internacionales, pues al fin y al cabo esto es un tema menor, es un espía muerto y una periodista herida. En Italia se están empezando a cabrear, están diciendo que qué es esto que pasa. Sí. Y hasta ahora mismo dicen no, en Italia todavía no es oficial ese informe. Lo que está claro es que mataron a un espía y que los americanos están intentando escurrir el bulto. ¿Esto puede provocar una retirada de las tropas italianas? Pues mira, yo creo que en estos momentos Italia está tan pendiente de Estados Unidos que ya anunciaron que a final de año iban a retirar a sus tropas, ¿no? Que creo que son 3.000, si no me equivoco, soldados. Sí, sí. Y ya se ha vuelto, echado marcha atrás, ¿no? Ya diciendo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación, a ver si ya podemos retirar las tropas, etcétera, etcétera. Por lo cual, si él hizo una promesa a Berlusconi de que iba a retirar las tropas y no las retira, sinceramente, Juan Antonio, le va a ir mal. Le va a ir mal, pero un espía muerto más o menos no le va a hacer cambiar de opinión. Bueno, vamos a ver luego las elecciones. Ya ves que en las regionales no ha estado bien. Y fíjate Tony Blair también cómo está sufriendo el fiasco de Irak. Sin duda, y va a sufrirlo. Sí, sí. Y al final, ¿sabes lo que te digo? Que va a quedar las elecciones inglesas en un referéndum, como ha ocurrido en Estados Unidos y como ha ocurrido en España. Si gana Blair, habrá ganado un poco la postura de la guerra de Irak, si pierde Blair, habrá perdido la postura de la guerra de Irak. Los 100.000 temas trascendentales de cada país pasan a un segundo orden. Sí, muy bien eso. Y, claro. Y al final, pues, estamos en unos referéndums sobre esa guerra, ¿no? Sí, cuando ya se sabe que allí no había armas de destrucción masiva, uh-huh. cuando se sabe ya determinadas cosas y bueno, pues parece que seguimos negando la, la mayor. Sí, sí, sí. Por cierto, un apuntito, Fernando, esta joven de 29 años que ha sido lapidada en Afganistán, otra cosa, ¿no? Dice, ¿para qué hicimos la guerra? ¿Para qué expulsamos a los talibanes del poder si las viejas prácticas se siguen llevando a cabo, ¿no? Pues sí, mira, para mí es un tema absolutamente dramático. Creo que hay que montar un gran follón para evitar que este tipo de cosas ocurran. La historia, muy resumida, es que un afgano abandona el país, regresa 5 años después y se entera que su mujer le ha sido infiel con un vecino. Entonces, se queja, monta un follón, y hay un mulá religioso, pero local, no está claro si fue el mulá o fue incluso el padre de la chica, pues aplicaron la justicia, cogieron al hombre que se acostó con la casada, con Amina, y entonces le dieron 100 latigazos y le dejaron en libertad. 100 latigazos. 100 latigazos. Y a ella cogieron, la lapidaron, ya sabes, la entierran en el suelo, sí. Y el marido fue el que inició el lanzamiento de piedras, la lanzó la piedra, luego ya todos se pusieron a lanzar la piedra, y muy lentamente, según dicen algún testigo presencial, la mujer murió. Conclusión, que dicen que ni siquiera hubo un juicio para decir si era culpable o no era culpable. Y yo tengo aquí unas declaraciones del jefe de la policía que dice que hay que castigar a los responsables, y cito totalmente, porque este tipo de decisiones deben ser tomadas por la magistratura y no por los dirigentes locales. Es decir, que la policía considera que está bien. Sí. Lo único que pasa es que, hombre, un líder local no debía haberlo hecho, sino que debía haber sido un juez el que dijera a la muerte. Eso, al hombre 100 latigazos, claro, no, porque el hombre no es tan culpable, ¿no?, de la infidelidad. Además, ¿no? Estas cosas se nos escapan como en Arabia Saudí, que te cortan la mano por robar o te uh-huh. decapitan. Si, bueno, son prácticas medievales. Sí, sí, y además no vale aceptar que en determinados países hay costumbres, uh-huh. porque yo creo que hay costumbres que van contra los derechos humanos, que no hay que respetarlas. Exacto. Es decir, hay otras costumbres que nos pueden parecer bien, nos pueden parecer mal, en la discusión que tuvimos en su momento sobre el velo, uh-huh. pero bueno, al fin y al cabo pueden ser decisiones personales. Pero este tipo de decisiones no se deben respetar y hay que tenemos que alzar la voz para que no se vuelva a producir nunca más. Nunca más, nunca más. Y bueno, pues nuestro recuerdo emocionado a esta joven Amira, 29 años, que murió, como se hacía hace 6 siglos o 7 siglos, lapidada por adúltera. El marido se fue de Afganistán, regresó a los 5 años. Efectivamente. Y dice, ah, sí, pues ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar por haberme sido infiel. Mm. Bueno, pues llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad. Que hay que comentarlo de Severo Moto, sí, Fernando, sí, que sí. Te veo muy consternado con este Estoy asunto. Estoy totalmente consternado porque dice que Zapatero quiere matarle. Fíjate, yo a Zapatero, pues claro, le ves y me parece buen hombre, ¿eh? Pues ya ves lo que dice Severo Moto. Yo no le veo capaz, ¿eh? Yo tampoco, pero bueno. Ay, señor. Bueno. Y luego tenemos ese asunto también dramático, los niños, las niñas, el soldado, en diferentes conflictos bélicos que hay por el mundo. Como siempre en la materia reservada, muy sugerente, muy interesante, con nuestro querido Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal el rumano? ¿Lo has practicado, el rumano? ¿Despretine? ¿Te suena despretine? ¿Despretine? ¿Qué es eso? ¿Cómo me está contando? Desde que te vas a pueblos con tan poquitas personas, me dices cosas muy raras. No me digas que tú no conoces Pinilla de Buitrago. Hombre, Fernando, todo el mundo debe ir a Pinilla de Buitrago, a 80 kilómetros de Madrid. Pero todos los pueblos que se llaman Buitrago están en la zona de Buitrago, ¿no? La zona de Buitrago, claro, en la Sierra Norte. ¿Pero tú has visto un pueblo alguna vez de 60 habitantes que tenga barrio chino? Bueno, me encanta. Claro. Claro. Me encanta, me encanta. Claro, claro. En esta sección de nuestros pueblos con encanto, sí. Aquí pueblos con barrio chino o con diferentes iglesias y ermitas. Bueno, lo de las iglesias todos tienen, pero no una, tienen varias iglesias. Hombre, claro, claro. Pero eso es de cuando eran, cuando están súper habitados, ¿no? ¿Cuándo éramos una gran nación, Fernando? Bueno, ya ahora también lo somos, hombre. ¿Sí? Sí. Eso tú se lo has dicho a Ibarreche. Bueno, ¿qué está pasando con Severo Moto? Pues, ¿qué está pasando con Severo Moto? Es algo, fíjate, que yo no tengo una contestación, pero cuando la tenga, la voy a tener, sí. te la traeré. Esto yo me quedaba alucinado. Esto es un intento de llamar la atención, a lo mejor. No lo sé, no lo sé, porque Severo Moto es una persona que lleva años y años conspirando. Lleva años y años conspirando y además durante bastante tiempo ha tenido la simpatía de la gente. Porque claro, tener la simpatía cuando peleas contra un dictador como Bian, es fácil, sí. Que se dedica, mata a sus enemigos y para darle credibilidad se come sus testículos y tal, ¿no? Hace, sí, esas cosas salvajes, ¿no? Entonces, pues claro, estar a favor de quien, de un líder opositor que tiene que vivir en el extranjero, que intentan matarle, que hacen todas esas cosas, bueno, pues eso despierta una cierta simpatía. Bien es cierto que Severo Moto lleva intentando también cargarse, es decir, sustituir a Obiang durante años y años y años. Ya contábamos la semana pasada que ha estado en la Rosa del Viento, es decir, ha estado, sí. Yo creo que le conocemos todos porque él ha hecho una labor de muy importante. Ahora bien, contábamos la semana pasada que había desaparecido, que no se sabía nada de él y tal. Y entonces aparece con una supuesta entrevista que le han localizado, no tenemos por qué ponerlo en duda, en la cual dice que el gobierno español quería matarle. No solamente que Obiang quería matarle, que era, eso es algo que ya se había dicho, sino que el gobierno español también quería matarle y que además no le protegía, tal. Una serie de cosas tremendas. Bueno, pero ya dijimos, tremenda, ya, ¿no?, dijimos aquí que el antiguo CSID le había librado de unas cuantas. Efectivamente, de ¿no? algún intento de envenenamiento. Uh-huh. O sea que, bueno, aquí también hemos tenido nuestro cariñito, ¿no? Sí, sí. Es decir, hombre, tanto una cosa como la contraria, tanto una cosa como el apoyo español, como las críticas españolas, digamos que son defendibles ambas teorías. Porque tú piensas que España tiene, como muchos países, intereses en el petróleo. Que durante muchos años España intentó conseguir petróleo en la zona y no lo consiguió. Y que llegaron, y los franceses les pasó también alguna cosa similar, ¿no? Entonces llegaron, creo que fue en el 95, si no me equivoco. ¿En el Repsol en el 93? Efectivamente. Dijo que el petróleo guineano era de mala calidad. De mala calidad. Y de difícil extracción. Efectivamente. Bueno, pues en el 95, o sea, muchísimos años después, dos exactamente, los americanos de Texas, como tú dices, pues llegaron y descubrieron unos yacimientos fantásticos, súper fáciles de obtener, y dijeron, bueno, pues vamos al ataque. Pero eso es porque la tienen más larga, la perforadora, la vamos. La perforadora, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, llevaron la perforadora y dijeron, toma, fíjate qué petróleo y va a ser bueno, ¿eh? Y esto de mandaron al experto, metías el dedito pi y dijo, esto sabe bien. Uy, uy, uy. Y dice, ¿qué buque tiene este? ¿Qué buque petróleo? Entonces, una vez que un país tan pobre, tan mísero, tan pequeño, resulta que tiene un montón de petróleo, pues ahí se destapan ya todos los intereses. Los americanos tienen interés, los franceses tienen interés, y España, que tradicionalmente ha sido el país que estaba ahí peleando y tal, bueno, pues también tiene interés. Entonces, una vez que ya hay petróleo... Es que cuando nacimos tú y yo, Fernando, cuando nacimos tú y yo, Guinea era una provincia española. Claro. Es que no hace tanto tiempo, ¿eh? Bueno, yo soy joven. Sí, sí, sí. Pero efectivamente, y entonces... Claro, claro. Pero es que hasta ahora siempre hemos tenido una cierta tendencia ahí. Pero claro, cuando ya aparece el petróleo, la tenemos más... Y además la tienen todas las grandes potencias, ¿no? Mm. Entonces, claro, hemos visto lo que ha pasado en Irak. Estamos viendo lo que se mueve cuando hay intereses petrolíferos. Entonces, claro, pues decir, bueno, pueden estar ocurriendo cosas extrañas en Guinea, sin duda. Mm. No me cabe ninguna duda que están ocurriendo cosas extrañas. Que Obiang ha negociado con una parte, sin duda. Que hay dos partes allí, una claramente, una clara que es los americanos y otra los franceses, sin duda. ¿España con cuál juega? ¿Con los americanos o con los franceses? ¿Qué es lo que es preferible para los intereses de las partes? ¿Que siga Obiang? Pues unos querrán que siga Obiang y otros querrán cargarse a Obiang. Cuando se produjo el golpe de Estado, sí. ¿España apoyó o no apoyó? No sé, ¿no? Ahí te pregunto. En la sede del Alto Estado Mayor de la Defensa, ¿hay alguna carpetita donde ponga intervención en Guinea? Pues yo no sé si en el alto, en el Estado Mayor de la Defensa, pero yo estoy seguro que en el CNI tienen muchísima información sobre estos temas, ¿no? Porque el CNI ha sido el encargado de controlar a Severo Moto. El CNI es el que vigila los asuntos de lo que ocurre en Guinea. Sí. Entonces, bueno, pues es que es su tema, ¿no? Sí, pero en el Ministerio de Defensa hay en la sección de guías turísticas hay viaje a Guinea, excursión con el Príncipe de Asturias. Pues efectivamente, no con el Príncipe de Asturias, pero precisamente hace un año cuando el intento de golpe, pues salió una fragata y el buque de aprovisionamiento y el Canarias creo que fue la fragata y el buque de aprovisionamiento salieron allí por casualidad de unas maniobras organizadas 72 horas antes. En las cuales, por cierto, vacunaron a los soldados contra una enfermedad que solamente se puede coger si tú desciendes a Guinea. Porque, claro, si te vacunan, no sé si era malaria, era una cosa de esas, sí. Pero no sales del barco, claro, pues entonces hay muy pocas posibilidades que te vacunan. Les vacunaron por si acaso, pues querían conocer un poco el paisaje, ¿no? Mezclarse con la población. Claro, pues hacer amistades. Quiero decir que hay suficientes datos como para cosas raras. Ahora bien, ¿España realmente podría haber matado o intentado matar a Moto? A mí me cuesta creerlo. Sí. ¿Eh? Y en Croacia, Croacia después del conflicto de los Balcanes, pues aquello, pues después del oficio de funcionario, el segundo oficio es el de traficante de armas. Sin duda. Y claro, pues este amigo que le ha salido a Severo. Sí, sí, tienen unos amigos muy muy especiales y tal, ¿no? Pero tiene dinero, tiene capacidad económica este hombre para ir a un sitio de estos y comprar. Mira, yo he preguntado eso y me han dicho que sigue sin dinero. Tiene dinero. Severo Moto sigue sin tener dinero. Lo único que le surgen periódicamente, y me cuentan que le ha surgido desde que está aquí, son muchos amigos interesados en hacer negocios con él. Ya. Y entonces, pues que son amigos que a lo mejor tienen, pues lo que decimos, tienen armas, tienen mercenarios, que pueden hacer determinadas alianzas y consideran que pueden acabar con Obiang. Y entonces eso lleva que a lo que cuesta habitualmente una operación de estas, pues la puedas pagarla 100 veces más el coste, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como una inversión. Sí. Yo invierto en que Moto sea el presidente de Guinea y luego ya tengo resuelta mi vida, ¿no? Mi vida. Bueno, el ejército guineano es un ejército sumamente débil, como os podéis figurar. 1.300 efectivos, 1.100 en tierra, 100 en la armada, en la poderosa armada, sí. Y otros 100 en la aviación, que deben tener como un helicóptero o dos. Sí, efectivamente. Entonces, pues claro, cualquiera que se proponga... O ninguno, que dice el otro. Cualquiera que se proponga derribar a Teodoro Berenguema, con un mínimo esfuerzo mercenario, pues lo podría conseguir. Lo puede conseguir, sí. Bueno, espero que no utilicen para ello niños soldado, que es el asunto que propone Fernando. ¿Qué situación tan horrible, verdad? Ver a un niño empuñando un arma, ya de por sí es horrible una guerra, sí. Pero ver en esa guerra, en ese frente, a un niño o una niña. Sí, no, lo que hace que traigamos este tema hoy es, como siempre, un tema de actualidad, que es... la noticia que hemos leído estos días diciendo que 120.000 niñas en todo el mundo son forzadas a ser soldados, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí la noticia me ha conmovido y de alguna forma creo que merece la pena estudiarla, analizarla y ponerla sobre la mesa, ¿no? Toda la información que he buscado no coincide en dar un número sobre cuántos niños y niñas soldados hay en el mundo. Más de 200.000, dicen. Sí, yo he visto cifras de 300.000, que es la cifra última que se baraja. Unos 300.000 niños soldados, de los cuales 120.000 serían niñas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero vamos a ver. Porque claro, es que para a nosotros nos resulta absolutamente extraño, ¿no? Que pueda haber estos niños. Sin embargo, te puedo decir, Juan Antonio, que en casi todos los conflictos importantes que están teniendo lugar en este momento, en casi todos, existen niños soldados. Y un tema tan delicado como este, antes de entrar en los detalles, te diré que no se ha conseguido, aunque hay un movimiento muy importante hasta ahora, no se ha conseguido que haya una condena radical de Naciones Unidas para evitar que los niños y las niñas sean utilizados como soldados. Es decir, no se ha llegado a un acuerdo de establecer una ley en la cual digan, país que utilice niños o niñas para la guerra, pues ese país será sancionado. Porque cuando estamos hablando de niños, en general se habla de gente menor de 18 años o 16. Pero la mayor parte de los que estamos hablando es algo que has mencionado tú antes. Estamos hablando de niños de en torno a los 12 años. Claro. Es verdad que ya existen niños en la guerra de 8 y 9 años. Pero estamos hablando de realmente de niños. Yo tengo duda de que a los 17 y 18 años se los pueda seguir valorando así. Pero de 12 años. Y entonces es los encuentras en Afganistán, los encuentras en Angola, claro, los encuentras en Sierra Leona. Estoy hablándote de conflictos recientes en Costa de Marfil, que ha habido algún conflicto también reciente. Pero también los encuentras en, no países, porque parece que son, estamos hablando de estos, los encuentras también en Colombia. La FARC, claro, las FARC disponen de estos niños. Pero te voy a decir algo. ¿Estos niños van voluntariamente? Que es una pregunta. ¿Se apuntan? No, no, no. Los motivos son verdaderamente alucinantes, Juan Antonio. Estos niños son robados de sus padres, los buscan en los lugares de juego donde están en todas estas localidades, son niños perdidos que han perdido a sus padres, los secuestran y actúan inicialmente, el 90 y tantos% actúan por presión. Son niños que cuando los cogen, en una parte de ellos, son llevados a las academias de instrucción donde instruyen al resto de los soldados. Y allí les enseñan a utilizar, en campos de instrucción, les enseñan a utilizar, pues eso, el Kalashnikov, las armas. Pero les enseñan a utilizarlas con el trato violento, claro, con un trato salvaje, en el cual no les dan alternativa. Tú tienes que aprender a manejar esto y tienes que matar a todos los que te encuentres. Luego cogen y mientras están haciendo la instrucción, mientras están en las unidades, los niños y las niñas son sometidos a violaciones, son sometidos a tratos degradantes, claro, son sometidos a todo este tipo de cosas. Te podría contar muchos casos que he leído, no voy a traer ninguno porque me parece que sería absolutamente decidido, sí, sí, sí, no traerlos, porque hay cientos, miles de testimonios de niños. A veces, para garantizarse que van a ser, pueden ir al frente, que pueden matar, se les obliga a, como prueba para demostrar que ya han que ya pueden ir al frente, a matar a sus propios familiares, a abusar de los prisioneros que tengan, ¿no? No sé, quiero decir, sí. Hay una situación. No, son muy manipulables, luego son dóciles, tienen la mente como una esponja y absorben ideología que da gusto. Posiblemente es la única ideología que van a conocer en su vida. ¿Sí? Les obligan a violar, a cortar manos en Sierra Leona, que fue tremendo el caso que conocimos. Tremendo, sí, de ver cómo cortaban las manos de otros niños, ¿no? Y claro, ¿cómo le dices tú al gobierno de Uganda que le vas a meter una sanción por utilizar niños en sus ejércitos? Cuando, claro, en Uganda a lo mejor tener 15 años es ya ser maduro, ¿no? Sí. Pero luego, por el otro lado, me gustaría añadir un dato. Las fuerzas israelíes, estamos hablando supuestamente de Occidente, hay pruebas ya constatadas, pero numerosas, de que han torturado o amenazado a niños detenidos para forzarlos a convertirse en informantes, claro, en espías. Pero es que Estados Unidos, dentro de todas esas operaciones que hemos vivido en Afganistán, detuvo a... Yo he leído una cifra que son... que voy a decir esa cifra, de que son 280 niños que combatían con los talibanes, que combatían el ESE, claro, niños a los cuales se les ha quitado absolutamente sus derechos, y muchos de ellos fueron enviados a Guantánamo. Es decir, estamos hablando de niños que han sido torturados para, al ser descubiertos peleando con el enemigo, para obligarles a decir la verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno... sí, sí, sí. Es decir, dicen que la mayor parte de estos niños trabajan en las fuerzas paramilitares, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los ejércitos, es verdad que los utilizan menos, pues están en las FARC, están en las fuerzas paramilitares. No, pero en las FARC, en por ejemplo, ¿no? Claro, tienes a un nene que cogen de 8, 9 o 10 años, 11 años, y claro, es un mensajero muy útil. O sea, tú le puedes enviar de un pueblo a otro, nadie va a desconfiar, el niño lleva el mensaje y los utilizan para eso. Efectivamente. Claro. Y luego dice que también para las misiones más difíciles he leído, es decir, que a lo mejor en el Congo los cogen y les utilizan para las misiones más peligrosas los niños. Es decir, los que van delante, viendo, a ver, para prevenir zonas, para ver el enemigo, sí, sí, sí, son los niños. Sí, sí, sí, sí. Es decir, les exponen a esos riesgos. Después, para llevar, si no consiguen que disparen, para llevar los pesos, para llevar las armas. Sí. Y luego les utilizan de esclavos sexuales. También, también, también. Es decir, hacen tantas misiones. Es decir, es un soldado completo. Es decir, les hacen absolutamente hacer de todo, ¿no? Pues imaginemos un grupo guerrillero en el centro de África. Ajá. Que está operando y tiene la percepción de estar ante un campo de minas. Uh-huh. Pues efectivamente. Cogen una docena de estos mozalbetes y lo dice, vosotros de patrulla adelante. Claro, y van abriendo el camino. Y si saltan por los aires, pues han saltado esos que no sirven para nada. Claro. Eso es exactamente... El dato, Juan Antonio, más escalofriante es que son 300.000, que de los cuales 120.000 son niñas. Y que nadie, la ONU, que es quien debería, digamos, hacerlo, después de tantos años denunciándose el caso, la ONU, que se preocupa tantísimo, en teoría, de los asuntos de los niños, no ha conseguido, porque en el Consejo de Seguridad, en algún momento, alguien siempre lo impide. ¿Por qué? Porque todos las grandes potencias tienen aliados y no les interesa, porque en todos los países donde hay conflicto, los países que participan ahí terminarían teniendo cualquier tipo de problema, ¿no? Es una gran vergüenza para esta humanidad de nuestro tiempo. Bueno, pues nuestra materia reservada, como siempre, muy muy lúcida, muy avezada en estas lides, y con Fernando Rueda, inconmensurable. Así que hoy te vamos a dar una opción sana. ¿Una opción sana? ¿Por el tejado? No, por el tejado, no, por la puerta. Es que a veces preferiría salir por el tejado. ¿Ah, tú quieres salir por el tejado hoy? No sé, porque es que ya estoy... Tengo dos puertas en el tejado. Tengo la puerta A y la puerta verde. ¿Pero por qué habéis puesto puertas en el tejado? Pues por si acaso se te ocurre algún día... La verdad es que los estudios de Onda Cero son rarísimos. Puertas en el tejado. Sí, sí, sí. Sí, ya las estoy viendo. ¿La puerta verde quieres? Vale. ¿Eh? Sí, la otra es roja. No, la verde. La verde mejor, ¿verdad? Bueno. Siempre el verde llama mucho la atención a... Sí, es... la roja mejor, la roja. Ah, la roja. La roja. Bueno. La roja, ¿eh? La roja. La roja. Adiós. Que vaya bien. La roja, dice. La roja. Ya sabía yo que iba a coger la roja. Tanto Kim Philby y todos estos. Ahí vienen. Qué maravilla. Cómo me gusta la naturaleza. Mira el leopardo que hemos conseguido. Esto, lo del dedo en el chili de McDonald's del otro día, no va a ser nada comparado cuando aparezca lo que quiere de Fernando Rueda. Ahí está. Ay. Ya la ha cogido del pie. Ahí está. Ya lo va arrastrando. Y ahora cuando llegan los compañeros, está toda la familia Leoparda. Y Fernando sin inmutarse, ¿eh? Es que ya está tan acostumbrado. Anda, porque vaya eructo que se ha lanzado. Sembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si sembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia, será difícil arrancar y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad con mimo, plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta bien. Qué gran regalo nos hicieron los Magos de Oz, ¿verdad? No hay muchos programas que puedan llevar a gala tener una canción propia, una canción en exclusiva. La Rosa de los Vientos, Mago de Oz, sonando en Onda Cero. Y atención, amigos, entramos en los territorios de azul y verde y comentamos este sorprendente experimento realizado en California, la fusión nuclear en frío. Con un dispositivo bastante simple y de pequeño tamaño, científicos de la Universidad de California han conseguido fusionar átomos de deuterio, un isótopo del hidrógeno, a temperatura ambiente, con la consiguiente producción de neutrones. El método utilizado por los científicos estadounidenses es completamente distinto del de la llamada fusión fría, cuyos resultados, presentados en 1989, nunca han podido ser confirmados. El proceso físico, por otra parte, es el que tiene lugar en las estrellas y el mismo que intenta realizar de forma controlada a gran escala el reactor experimental ITER, cuya construcción se disputan actualmente Europa y Japón. Los científicos han utilizado un cristal que produce fuertes campos eléctricos cuando se calienta. De esta forma se obtiene un generador muy simple y pequeño de neutrones que podría llevarse en un bolsillo y funciona con bajo voltaje. Los científicos enfriaron primero el cristal unido a una aguja de tungsteno en cuya punta se concentró el campo eléctrico y luego lo calentaron ligeramente en una atmósfera de deuterio y detectaron una producción de neutrones característicos de la fusión nuclear 400 veces superior a la normal mientras se mantuvo la aplicación de calor. El experimento no produjo demasiada energía, por lo que los investigadores no creen que el hallazgo pueda desarrollarse como una fuente de energía alternativa. Sin embargo, los expertos piensan que podría llevar a la producción de pequeños generadores de neutrones que podrían ser utilizados en la perforación de pozos petrolíferos. Pozos petrolíferos y en otros ambientes. La verdad es que esto nos ilusiona mucho porque puede ser el futuro, la obtención de energía limpia, renovable y sin tener que recurrir a los métodos convencionales de la energía nuclear, lo que conocemos hoy en día como energía nuclear. Así que, bueno, una puerta para la esperanza, esa fusión en frío, y todo ello nos invita a pensar que a lo mejor la energía del sol puede estar más cerca de lo que parece. Impacto profundo ha localizado el objetivo. La sonda Deep Impact ha fotografiado al cometa Tempel 1 contra el que se estrellará uno de sus componentes el 4 de julio de este año. El cuerpo cósmico, formado por trozos de hielo sucio y rocas, fue detectado a una distancia de 64 millones de kilómetros y la imagen, a la que seguirán otras miles en las próximas 10 semanas, ayudarán a trazar la trayectoria final de la sonda para su encuentro con el planeta el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. El componente de Deep Impact, bautizado con el nombre de Impactor, caerá sobre el cometa y abrirá un cráter del tamaño de un campo de fútbol. Los datos sobre los efectos de la colisión serán recogidos por Deep Impact, que registrará los momentos finales de Impactor, que descenderá hacia el cometa a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora. Las autoridades de la Agencia Espacial han señalado que el choque de la sonda con el cometa proporcionará a los estadounidenses el primer despliegue de fuegos artificiales cósmicos de la historia. Va a estar muy divertido el 4 de julio, que como todo el mundo sabe, ya no solamente es el Día de la Independencia para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Ya lo dijo el presidente, Independence Day. ¿Tú crees? Sí, el 4 de julio ya es un gran día para todos. Y bueno, pues el Deep Impact va a colisionar con este cometa, va a provocar un cráter de una hectárea, de unos 10.000 metros cuadrados. Al descortezarse el cometa, pues vamos a observar su interior y con ello vamos a averiguar muchísimas cosas sobre el origen del universo. En todo caso, un experimento muy sugerente, muy interesante para la NASA, y no solo para la NASA, sino también para toda la humanidad. Qué bonito, Juan. Sí. Es el capítulo 39 de nuestros expedientes del misterio. Con Bruno Cardeñosa vamos a averiguar algo muy atractivo y es lo que sucedió en el Apolo 14, una de las naves de las misiones Apolo que lograron alunizar en nuestro satélite. Bueno, pues en ese Apolo 14 no solo se llevaba la intención de posarse sobre la Luna, sino también realizar algunos experimentos controlados desde la Tierra. Un hecho muy misterioso con Bruno Cardeñosa, capítulo 39, Expedientes del Misterio, la misión oculta del Apolo 14. ...31 de enero de 1971, Cabo Cañaveral, Estados Unidos. El Apolo 14 despega rumbo a la Luna. Aparentemente la misión no esconde nada más y no es poco que una nueva aventura espacial. Sin embargo, el astronauta Edgar Mitchell realizará una experiencia singular. Intentará establecer contacto telepático con cuatro sujetos que permanecerán en la Tierra. Una prueba que entonces era completamente secreta y de la que nadie en el mundo supo cuando el cohete propulsor enviaba al espacio la cápsula lunar. La experiencia fue ideada por el propio astronauta. Para ello contaba con la colaboración de los mejores parapsicólogos de la época. Con anterioridad ya habían demostrado en laboratorio la realidad de los casos de telepatía, aunque siempre en tierra y en laboratorio, pero en esta ocasión iban a ir mucho más lejos. Quienes llevarán a cabo la experiencia son los investigadores de la Asociación Parapsicológica de la Universidad de Duke. Al frente de ellos un clásico, Joseph Ryan. Él es quien crea los protocolos a seguir. En los intentos de comunicación telepática participarán cinco personas. Cuatro de ellas estarán en un laboratorio de Duke. Se trata de individuos que ya habían demostrado dotes psíquicas en las investigaciones realizadas años atrás. Es más, todos ellos ya habían colaborado con la CIA en sus experimentos. Los cuatro, por separado y sin contacto entre sí, actuarán como receptores. Mientras tanto, el sujeto que será el emisor de los mensajes telepáticos es el astronauta Edgar Mitchell. Los experimentos deberán llevarse a cabo a lo largo de los 6 días de la misión, a una hora acordada previamente según el huso horario de Londres. Mitchell, a decenas de kilómetros de altura, intentará emitir su mensaje telepático. Para llevar a cabo el experimento se utilizarán las famosas cartas Zener diseñadas por el propio Rhein. Se trata de un juego de 25 cartas de 5 palos con diversos signos. Desde la cápsula Apolo, Mitchell se concentrará intentando transmitir a los personajes que se encuentran en Duke el símbolo que ocasionalmente se proyecta delante de él. En total se llevarán a cabo 275 intentos de comunicación por este método. Los resultados quedarán cerrados y sellados esperando el regreso de la nave a la Tierra. Cuando el retorno se produce, se seguirá el estricto protocolo que refleja el expediente universitario en el que se incluyen todos los datos. En la segunda fase de la investigación, el control de las comunicaciones telepáticas y de los resultados correrán a cargo de la Sociedad Psíquica de Investigaciones de Nueva York. Allí el doctor Carl Ossisen deberá determinar si el experimento ha sido o no exitoso. Lo que se plantean los estudiosos es que si el resultado del éxito en las comunicaciones es positivo en más del 20% de los casos, habrá que plantearse la probabilidad de que haya intervenido algo más que el azar. Los resultados a la investigación se publicarán en el Journal of Parapsychology, la publicación científica encargada de dar a conocer este tipo de estudios más prestigiosa de Estados Unidos. Así había quedado acordado. Ahí se divulgó que el nivel de aciertos llegó a alcanzar el 25%, es decir, un 20% más de lo que por azar debería haber ocurrido. De los 275 intentos, el azar solo debería haber generado 55 aciertos. Sin embargo, la cifra alcanzará las 68 comunicaciones exitosas. Se trata de un resultado más que significativo. En el expediente final, Mitchell y Rhein llegan a la conclusión de que efectivamente se ha producido algún tipo de fenómeno que ha roto las leyes probabilísticas. Establecen que solo la telepatía puede justificarlo. Rhein determinará que este modo de comunicación mental no conoce de distancias. Es sin duda uno de los expedientes de lo insólito más fascinantes que existen. El extraño caso del Apolo 14, esa misión que culminó con éxito en la Luna, pero también con un incidente telepático. No está nada mal. Bueno, Macarena, yo creo que esto también lo podemos hacer nosotros en la Rosa de los Vientos. Sí, tenemos que practicarlo. Exacto, podemos enviar a Digi Martin. ¿A dónde? En una cápsula, pues a algún sitio remoto. Pero muy remoto, ¿no? Muy remoto, y luego hacemos con él telepatía. Sí, pero hacemos... hay que entrenarle bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, tú imagínate, por ejemplo, que le dejamos en mitad del desierto de Gobi. Sí, buen sitio. Y le dejamos ahí, pues, dos meses. Por ejemplo. Si o más. O más. Si está a gusto, ¿para qué va a volver antes? Y entonces nosotros todas las noches hacemos nos ponemos así los deditos índices sobre las sienes y decimos, ¿estás ahí, Martín? ¿Estás ahí? Contesta. Y seguro que dirá algo. Seguro, seguro. Seguro que captamos y es un éxito, ¿eh? Hombre. Y lo podemos llevar luego por ferias y lugares. Decimos, el periodista... telépata. Bueno, es broma que queremos mucho a Martín. Hombre, que si le queremos. Hombre, hombre. Bueno, pues vamos ahora a estremecernos un poquito. Tranquilidad ante todo. Tranquilidad ante todo. Así se llama el relato que nos envía Mariola Orellana desde Pucela, desde Valladolid. Bueno, pues Mariola nos propone una historia muy inquietante, aunque el título sea Tranquilidad ante todo. Creo que no acaba muy bien, ¿eh? No acaba bien, no. Bueno. Vete tú a saber si acaba bien. Vamos a ver, porque Paco de León se ha empleado a fondo, ¿eh? Sí. Paco de León se ha empleado a fondo. Así que Mariola Orellana, desde Valladolid, tranquilidad ante todo. Este es tu relato. Enhorabuena. Hoy se me han pegado las sábanas. Había quedado a las 11 o a las 11:30. Menos mal que dejé todo preparado por la noche. Tengo que tranquilizarme. Hay tiempo de sobra. Si es que estoy temblando como una hoja. Venga, nervios fuera. En marcha. ¿Habrá salido bien? Me han dicho que me llamarán mañana o pasado. Parece que les he gustado para el puesto, pero no sé, a lo mejor es la típica excusa. Ya le llamaremos, bla, bla, bla, bla. El caso es que sí parecían interesados, pero el resto de los candidatos estaban muy bien preparados y aquel chico con traje de seda salió con una sonrisa que... en fin... Si han quedado en llamarme, me llamarán. Y al fin y al cabo, esta es una empresa seria. Cielo santo, qué calor hace. Bueno, no me queda más remedio que esperar. Ojalá me llamen mañana. Lo peor de todo es la incertidumbre. Cada vez hace más calor. Debe ser por eso que cuentan del cambio climático. Tengo que tranquilizarme.

Esta Madonna, a sus 47 años, está hecho un primor. Fíjate, qué activa esta Madonna, ¿verdad? Sí, no para, ¿eh? ¿Ves? ¿Y te quejas tú de tu edad? No, yo no me quejo. Digo que no lo tenías por qué decir. Ya, pero Madonna es mucho más mayor que tú. ¿Mucho? Claro, por lo menos 4 años mayor que tú y... Bueno, eso se nota bastante. ¿Eh? Y mira cómo pega esos brinquitos, cómo baila. Qué bien. Lo de actriz no pudo ser, ¿eh? No. No pudo ser. No tuvo mucho éxito. No, pero como cantante ahí queda, un gran icono del pop. En el siglo XX y también en el XXI. Visitando pueblos con encanto, pueblos mágicos y haciendo grandes descubrimientos, con preferencia a esas localidades de menos de 100 habitantes, que son protagonistas esta temporada en La Rosa de los Vientos. En esta ocasión no nos vamos muy lejos, estamos en la Comunidad de Madrid, una comunidad muy poblada, con ya casi 6 millones de habitantes, pero eso sí, 179 pueblos, y uno de ellos con menos de 100 almas. Pinilla de Buitrago, a 80 kilómetros de la capital, enclavada en la Sierra Norte, en la Sierra del Guadarrama, y con un montón de sorpresas por descubrir. De la mano de Macarena Yagüe, visitamos este lugar ciertamente encantador. Claro, el asombro viene, Macarena, cuando decimos, en la Comunidad de Madrid hay un pueblo con... Pues con menos de 60 habitantes, bueno, en torno a los 60 habitantes en invierno. En invierno en 60 verano habitantes. Son algunos más, ¿eh? Hombre, ya, ahí pero ya, tampoco muchos. Ya son, pues, 100. Más o menos. Pon 200. Bueno, eso es pasarse. O sea, que ya suficientes para la verbena. Sí. Claro. Sí. Claro. Ahí ya ambientillo. Pinilla de Buitrago, menos de 60 habitantes a 80 kilómetros de Madrid. A 80 kilómetros de Madrid, sí, hacia el norte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. O sea que no nos vamos muy lejos hoy. Uh-huh. Este pueblo está situado en el valle medio del río Lozoya, que para quien no lo conozca, pues está en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. ¡Qué maravilla de aguas! En las faldas de la Sierra de Guadarrama. Bueno, el Lozoya, el agua de Lozoya es fantástica. Tenemos un agua de una calidad excepcional, o sea... Hay que beber agua de Lozoya. Sí. Agua de Lozoya. Ya en Madrid es difícil saber qué agua se bebe. Sí, es mejor no saberlo, además. Hubo un tiempo en el que el canal de Lozoya era muy estimable. Muy importante. ¿Eh? Claro. Abastecía prácticamente a toda la comunidad. Sí, pero ahora ya vamos cogiendo de aquí y de acullá. Ahora ya se hace mucha mezcla. Mucha mezcla. Sí, y es mejor no saber lo que lleva. Sí. Bueno, pues por todas estas cosas se trata de un pueblo con una tierra muy verde y muy montañosa. Claro. Está situada entre grandes prados de robles, encinas, regueras, praderas. Y bueno, pues a este atractivo, además de tanta montaña y tanto verde, se suma el del encanto del pantano de Río Sequillo. Uh-huh. Que allí, eso, bueno, se pone hasta arriba, ¿eh?, en verano. ¿De agua? Allí, no, y de gente. O sea, que van allí a hacer el... Todos a bañarse. ¿El picnic? Sí, a pasar el día. Claro. A refrescarse un poquito. Cuando yo era joven, sí, bueno. que también existió esa época, sí. Íbamos al pantano de San Juan. Entonces estaría llenísimo, ¿no? Bueno, a rebosar de agua, ¿eh? Sí. Ahora ya parece que tiene menos, pero sí que lo pasamos muy bien en los pantanos. ¿Qué hacíais allí? Pues nada, pues yo siempre tengo aquella imagen, yo era muy pequeño, tenía mucha sed, y había un niño francés bebiendo una Fanta de naranja, de estas de botella de cristal. ¿Pero ya existían? Sí, existían, eran las primigenias. Ah. Y venían, ¿tú no te acuerdas las botellas de Fanta? Sí. Que venían así como rayadas. No sé. Sí, ya sé cuáles son. Como estriadas, ¿sí? Estriadas. Sí. Claro, pues... Y siempre me acordaré de aquel niño mirándome con ojos malos, porque aquello era una infamia. Dándote envidia. Dándome envidia con la botella de Fanta naranja. Qué desagradable. De verdad, ¿eh? A ti eso se te ha quedado grabado. Eso, cuando me dices pantano de San Juan... Lo relacionas. Me sale el niño con la botella de Fanta naranja. Es tu único recuerdo del pantano de San Juan. Es mi único recuerdo del pantano de San pues Juan. Pues no es muy grato, ¿eh? Claro. Imagino que habrá otros niños ahora mismo en el pantano del río Sequillo... Sí, han vivido la misma situación. Exactamente. Probablemente. Así que mi solidaridad con ellos. Bueno, pues desde aquí nos unimos a ellos... Para que su pena sea menos. Exactamente. Bueno, pues entre toda esta flora también hay una abundante fauna. Como por ejemplo se encuentra en este pueblo la tercera población más importante del mundo de buitre negro. Uh-huh. Muy interesante. También tenemos ejemplares de águila imperial, de cigüeñas, de tritón alpino. Uh-huh. Y múltiples ranas, mariposas, bueno, y culebras y lagartijas como en todos los pueblos. Sapo, cucarachas... Qué macanear. Gusanos. Te pones en un plan. Gusanos también hay. Lombrices. De todo. Vamos, levantas una piedra y aquellos, una miríada de insectos aparecen, sale de la piedra. Múltiples. Sí, sí, sí. Pero vamos, sí que es verdad que hay una fauna excelsa. Y ahí tenemos desde el águila imperial hasta el buitre negro, el tritón alpino, bueno, un entorno y muy cerquita de una gran urbe como es Madrid, ¿eh? Muy cerquita, sí, pero al mismo tiempo respetan mucho sus tradiciones, su cultura y sobre todo su tranquilidad. Sí, sí, sí, sí, es un pueblo tranquilo, bueno, 60 habitantes, ya lo dicen. ¿En cuanto a iglesias? En cuanto a iglesias, te tengo que dar un disgusto, solo tienen una, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Solo una iglesia? Solo una. Bueno, hoy han contado en Valladolid, ¿sí?, que ya la falta de sacerdotes, la falta de curas, pues ha llevado a las propias monjas a oficiar. Con lo que esas cosas... Bueno, pero eso está muy bien. Hombre, claro, decían los lugareños que bueno, que por lo menos tienen su misa los domingos y... Pero oficiada ya por monjas. Estamos... Bueno, eso está bien. Sí, la necesidad está provocando ciertos cambios en la iglesia. Sí, no les va a quedar otro remedio. Bueno, pero tenemos una iglesia, eso sí, magnífica, ¿no? Sí, es la iglesia de la Santísima Trinidad. Muy bien. Y es de estilo gótico. De estilo gótico. La tienen muy cuidada y muy bonita, ¿eh? Muy bien. La iglesia está en una de las plazas más importantes del pueblo, que es la Plaza de la Constitución, que es donde estaba la antigua fuente a la que iban todas las mujeres a lavar. Hasta hace no tampoco mucho tiempo. Claro, claro. Y esta iglesia además tiene una peculiaridad, y es que en la parte trasera de la iglesia, en la pared, existe uno de los frontones que tiene el título de ser uno de los más raros del mundo. Ah, ¿por qué? Tampoco sabemos por qué. Claro. Supongo que por estar en la pared de una iglesia, ¿no? Pero un frontón. Porque tú imagínate que están en misa y al mismo tiempo les da... ¡Tuya! Por jugar al frontón. ¡Mía! Claro, claro, claro. O sea, que es un frontón, o sea, un frontón deportivo. Sí. Está, o sea, que esto es aprovechar el terreno. Sí, sí, además tiene, o sea, tiene mucha importancia porque se hacen trofeos después de Euskadi, pues de los demás renombre. En el frontón de Pinilla de Buitrago. De Buitrago. O sea, fíjate tú. Hacen la misa de las 12. Sí. Y luego la competición será a la 1. Bueno, hombre, espero que no lo hagan coincidir. Hombre, porque tú imagínate que están allí con la homilía. Porque si no, una de las dos cosas se va a quedar sin público. Toc. Claro. Toc, claro. Y están los 60 y dice, ¿cómo va el partido? Se pone en la radio para seguirlo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues aquí tenemos la iglesia, estilo gótico, la única iglesia que hay en Pinilla de Buitrago. No hemos encontrado más. Ahí están los 60 habitantes, en invierno posiblemente menos, y el frontón adherido a esa pared. A esa pared, efectivamente. ¿Y una plaza? ¿Es que hay más? Hay más, hay tres plazas. Está la Plaza de la Constitución, sí, la Plaza de la Taberna... La Plaza de la Taberna. Y la Plaza de la Fuente. Pues nada más descriptivo. O sea, hay una única taberna. No, no, claro. No, es que yo creo que no da para más. No da para más. O sea que es la Plaza de la Constitución, ¿sí?, donde está la iglesia, la Plaza de la Fuente, donde está la fuente, y la Plaza de la Taberna, donde está la taberna. O sea, el pueblo no tiene pérdida, ¿eh? No tiene pérdida. Tú vas sin conocerlo y te ubicas fácilmente. E incluso, pues, esto viene muy bien por si se disgustan entre ellos, sí, pues pueden ir 20 a cada plaza. Sí. Claro. Y así no se pelean, ¿no? No se pelean. Claro, y cada uno hace una cosa. Unos van a misa, otros beben agua y otros beben vino, ¿no? Y otros beben vino, sí. Bueno, y además no solo tiene tres plazas, sino que el pueblo tiene tres barrios, como tú ya lo has dicho bien antes. Tres barrios. El barrio del centro. El barrio del centro, el barrio chino y el barrio del noreste. Del noreste. El barrio chino es el que está más habitado, ¿eh? Sí, ¿no? El más poblado. Tiene, sí, más actividad por las noches. Y bueno, y por el día. ¿Y por qué le llaman barrio chino, Macarena? Pues no estas, lo sabemos. Estas cosas deberíamos, ¿verdad? No lo sabemos. Llamar al alcalde y decirle, miren ustedes, que son 60 habitantes. No y, hemos conseguido averiguarlo. ¿Y el barrio chino es que tienen un todo a 100 o algo ahí puesto? O... Pues no lo sé. Lo mismo nos llevábamos una sorpresa. El barrio chino, le llaman el barrio chino. El barrio chino se llama así, sí, sí, tal cual. Bueno, pues a lo mejor evoca tiempos pretéritos. Pues no lo sé, porque, hombre... De abundante trasiego y... Este pueblo se supone que fue creado por unos pastores de origen musulmán que dormían en el pueblo. Entonces, pues a raíz de ahí fue creciendo. O sea, dormían en el pueblo y dice, vamos a crear un pueblo. Sí, porque no vivían ahí. Dormían, bueno, se prepararon unas casas y solo pasaban las noches allí. Unas cabañitas, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Pero esto tendrá alguna leyenda o algo. Tiene varias, sí, sí. Por ejemplo, de esa época de los musulmanes, tiene la leyenda del Prado del Rey Moro. Claro. Que cuenta que un cargo musulmán muy rico y adinerado enterró en uno de los prados del pueblo un tesoro de oro y diamantes. Esto ocurría mucho, ¿eh? En la etapa de la Reconquista. Exactamente. No había Rey Moro. Sí. Que no enterrara su tesoro. La intención de este rey era volver luego a recuperarlo. Pero se ve que no pudo. No pudo. No. Y desde entonces, el afán de los habitantes de Pinilla de Buitrago es encontrar ese tesoro. Que no falla. Pero de momento no ha habido suerte. Tenemos el campo del rey moro, tenemos la cueva, tenemos el castillo. O sea, la verdad es que los reyes moros, que había, debía haber miles en aquella época... Sí. Pues que cada uno iba con su cofre, decía... Claro, a todas partes. Era el oficio, esa era la afición favorita de los reyes moros, era esconder los tesoros. Enterrar tesoros. Eso es. Sí, seguro que sí. Pero hay más leyendas también, ¿eh? Está, por ejemplo, la de la casa del cura. Sí. Que se trata de un tétrico caserón que está abandonado porque ya el cura no vive allí, sino que pasa los domingos solamente, y está situado al borde de la carretera. Entonces, a raíz de estar abandonado y de que los curas ya no vivan allí, por lo visto, son múltiples las ocasiones en las que se han escuchado voces, chillidos, gritos que salen de la casa. Lamentos, ayes, ¿verdad? Pero nadie se ha atrevido a entrar, ¿eh? Bueno, pero ya el pueblo de por sí, solo por esto tiene una visita. Solo por esto. A ver, ¿qué comemos? Pues podemos comer patatas secas. Patatas secas. Guisos de pollo. Guisos de pollo. Judías. A ver si encontramos algo mejor, Macarena. Carnes a la brasa. Bueno. Matanza. Bueno. Setas. Bueno. Y luego podemos tomar también, por ejemplo, de postre, rosquillas. Rosquillas. ¿Eh? Rosquillas de piña. Bolas de mantequilla. Las bolas de mantequilla, así, pum, como suena. Manzanas, peras, ciruelas. Vamos, postre variado. Y luego para terminar, por ejemplo, un pacharán de endrinas. Copa de café, endrinas. Vino, 1200. Y copa. Puros no hay, ¿eh? Puros no te dan, porque la verdad es que están ya los precios muy ajustados. No tienen. Eso ya va fuera de menú. Bueno, pues una visita muy interesante en todo caso. Aquí estamos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, a 80 kilómetros de la capital, Pinilla de Buitrago, con una fauna magnífica, águilas imperiales y de todo ahí. Un pueblo muy digno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Muy agradable de cine para disfrutar, para saber lo que se cuece, para ver qué se ha estrenado, para ver cómo van los tiros. Y lo cierto es que estamos un poco preocupados, como luego nos contará José Manuel Escribano, en relación al cine español en este 2005, porque la cosa no puede ir peor. No son millones ya los que van a ver cine español. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. No hay que decir nunca que no puede ir peor, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Sí, estamos muy mal. Eso dijeron cuando zarpó el Titanic, y la cosa no puede terminar bien, dijeron. Sí, pues efectivamente, eso era un vidente. Bueno, entonces la semana no ha sido muy halagüeña. No, hombre, la semana ha empezado muy divertida, porque nos hemos ido a Málaga a ver el comienzo del Festival de Cine Español. Eso sí. Y claro, efectivamente, pues eso, Málaga, los boquerones vitorianos, y el solecito. Qué ricos están los boquerones vitorianos. Muy ricos, casi lo mejor del cine español son los boquerones vitorianos. Y además, ni grandes ni pequeños, en su tamañito, ¿verdad? Exactamente. Es un arte freír boquerones. Pues sí, es verdad. La gastronomía, que no es precisamente a lo mejor lo más famoso, ¿no?, de la Costa del Sol, pero también tiene su importancia. Bueno. El sol, solecito, el ambiente, y desde luego coinciden todos los cineastas, actores, actrices españoles que están todos allí ahora mismo, porque esta semana es la semana del cine español y es la semana de Málaga. Todos coinciden. A lo mejor disienten en otras cosas, pero coinciden en que allí se está estupendamente. Acuérdese, señor Escribano, que usted y yo nos devoramos una fritura malagueña. Sí, señor. Hace 11 años. Pues claro. En Puerto Marina. Sí. Y no lo pasamos mal, ¿eh? No, lo pasamos muy bien. Sí, bueno, pues aquello son frituras. Eso, hombre, eso es, eso es vida. Bueno. Y en portada tenemos millones. Pues tenemos millones de niños, no, dos niños nada más. Millones es el título de la película de Danny Boyle, el director de Trainspotting, ¿no?, y de La Isla, aquella cosa que hizo con Leo DiCaprio, y también de 28 días después. Hombre, los nenes no son todavía muy conocidos, ¿no? Alexander Nathaniel y Lewis Owen McGibbon. Son dos nenes de 9 y de 7 años. Acaban de perder a su mamá, están muy tristes, además se cambian de barrio, de piso, de colegio, en fin. El chaval pequeñín es un niño muy imaginativo, que se cree que habla con los santos y todo, y no se le aparece la Virgen, o también, pero lo que se le aparece es un maletón así de grande, lleno de libras. ¿De libras? De libras esterlinas. La acción sucede en Gran Bretaña, en una supuesta ficción en la que queda una semana para que Gran Bretaña entre en el euro. Caramba. Es decir, todo un paquetón de libras así de grande, y el niño de 7 añitos que dice, ¿y yo qué hago con esto? Porque es un niño muy listo, ¿eh? Enseguida sí. Se da cuenta de que el dinero sirve para arreglar muchas cosas y también para enredarlas. Pero esto me suena a aquella película donde dos ya vetustos financieros sí. hacen una apuesta y cogen a un marginal ah, sí, sí. para que se funda $1,000,000 en, no sé, en una semana también. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, en muy poquito tiempo. Bueno, pues algo hay de eso. Lo que pasa es que, claro, esto cuenta con la ingenuidad de los niños. Claro. Este chavalín, sobre todo Alexander Nathanietel, es un auténtico ángel, es un niño guapísimo, muy salado y con una vis interpretativa realmente extraordinaria para un chavalín tan pequeño, ¿no? ¿Y se lo quiere gastar en qué? ¿En piruletas? No, sobre todo en ayudar a los demás, porque es un niño muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, como ve a San Pedro y a San Jorge y el dragón y a su madre muerta, el pobrecillo tiene esta especie de visiones, pero todo lo compensa con esa ingenuidad y con ese candor. La verdad es que la película es una auténtica delicia. Bueno, pues millones, ahí está, gastándose todo lo que se pueda en una semana. ¡Ay, qué sueño, ¿verdad? Bueno, un poquito de actualidad del cine español, señor Escribano. Sí, sí, de punta a punta de la piel patria podíamos ir. Primero en Málaga, como decíamos, se acaba de inaugurar la 8ª edición del festival. Yo creo que está interesante. No es que haya grandísimas películas. Hemos visto Hormigas en la boca, de Mariano Barroso, en la inauguración. Una película estimable, muy en la línea del cine de Barroso, que nunca hace malas películas. También el debut de José Corbacho y de Juan Cruz, con Tapas. Y El calentito, de Chus Gutiérrez, que creo que va la número uno en el favor del público en este momento. Una historia descacharrante, en la que sale Almodóvar jovencito y todo. La movida madrileña esa de los años 70, finales. Bueno, aquí está un poquito trasladado el tiempo porque coincide justo con el intento de golpe de estado de Tejero. Se monta una marimorena bastante curiosa cuando unas chavalinas que han montado un grupo punky, femenino, por supuesto. Ahora hay mucho pues, de esto, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que coincide. Incluso en Málaga hay un par de películas, esta sí, y Pasos, la de Federico Lupi, claro. Que coinciden, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. La semana que viene ya veremos el veredicto final. El festival termina este sábado. Todavía puede uno volver este próximo fin de semana, ya inmediato, a volver a hacer unos bañitos por allí. Y como decía, en la otra punta, pues los premios San Jordi, 49 ediciones ya, uno de los premios más veteranos de nuestro cine, uno de los premios más prestigiosos, y naturalmente Mar Adentro y Amenábar se han llevado todos los premios. Todos los premios San Jordi han sido para ellos película, director, Javier Bardem, Mabel Rivera, han ganado los de interpretación, en fin, un nuevo éxito de la película de Amenábar. Las mejores películas extranjeras para el jurado de los premios San Jordi han sido Kill Bill y 2046, la estupenda película de Wong Kar-wai, y luego ha habido también premios internacionales para Bill Murray y Scarlett Johansson como mejores intérpretes internacionales, americanos los dos en este caso. Bueno, la verdad es que los medios de comunicación españoles yo creo que apoyamos bastante bien a nuestro cine. Los críticos pues sí. También. ¿O no? Unos cuantos. Vamos, que siempre le demostramos nuestro cariñito. Desde luego. A veces desmedido, por lo que se ofrece, ¿no? Sin embargo, luego las cifras no avalan esto. Pues no, porque el público no corresponde a tanto amor como tenemos unos y otros, ¿no? Las cifras del primer trimestre del año son verdaderamente nefastas. Las películas españolas han recaudado, entre todas, 11 millones de euros. Eso y nada es lo mismo. Pues sí, sobre todo porque las películas extranjeras han pasado de 115 millones, ¿no? Es decir, o sea, que la gente sigue yendo al cine. Sí, siguen yendo al cine. Pero no al cine español. En efecto, 2,250,000 de espectadores, 2,250,000 espectadores han visto cine español, o para decirlo más propiamente, se han vendido 2,250,000 entradas para películas españolas. Y para películas extranjeras, 28,027,000, es decir, bastante más de 10 veces más. La cuota de pantalla, naturalmente, ha caído a la mitad de lo que parece un éxito en el cine español, que no lo es tanto tampoco, y se sitúa en este momento en el 7,36% de promedio. Es bajísimo. Bajísimo, realmente pensar que de 100 entradas que se venden en España, solo 7 y un cachito son para ver películas españolas, realmente es preocupante, da que pensar. Es verdad que no ha habido todavía grandes estrenos. Hay quien hablaba el otro día en Málaga, en una mesa redonda, decía, hombre, que este año se estrena Torrente 3. Pues vaya un consuelo, desde luego. Esa es la esperanza, ¿eh? Esa es la esperanza en cuanto al porcentaje de taquilla. Hombre, hay que decir que el cine americano arrasa con un 66 de cada 3 entradas, 2 son para ver películas americanas. Pero claro, es que viene One Million Dollar Baby. Efectivamente, no, claro. No hay más que repasar la lista. La película más taquillera del año hasta ahora es Los Padres de Él, que ya ha recaudado 13 millones. La comedia. A la comedia. Alejandro Magno, el espectáculo, 11. Después el gran cine, Million Dollar Baby, 9,5 millones, se ha estrenado después, además, con lo cual posiblemente rebase a estas dos. Pero fíjese que solo Alejandro Magno ya recauda tanto como todas las películas del cine español. En efecto, así es. Solo una película. Solo una película. Ha recaudado como todo el cine español. ¿No? Sí. Luego sí. Está El Aviador, 6 millones, Descubriendo Nunca Jamás, Constantine, Hitch, Closer, y hay que irse hasta el puesto 18 para encontrar la primera película española y prácticamente única, porque entre las otras 25 ya no hay nada más, ¿no? El penalti más largo del mundo, 3 solitarios millones de euros, con lo cual ni siquiera ha cubierto costes en este momento. Y es nuestra película más taquillera. Una pena. El penalti más largo del mundo, la más taquillera del cine español. Pues sí. Este año, con solo 3 millones de euros. Solo 3 millones. O sea, ni ha cubierto su presupuesto. Pues no, y tampoco es que sea la película que descubre el cine, precisamente, con lo cual el panorama no puede ser más doloroso. Bueno, pues nada, sí, esperaremos a Torrente 3. Esperaremos. Esperaremos. Esto da miedo, ¿eh? Da miedo, sí. Da miedo, y estas dos también. También, porque realmente los grandes del género, Sam Raimi y Wes Craven, del que está muy reciente el estreno de La Maldición, tienen una agenda muy repletita. Sam Raimi produce Rise, una película que le va a dirigir, o que le dirige ya en estos momentos, Sebastián Gutiérrez, el guionista de Gótica y de esta película también, con Lucy Liu, la chinita de protagonista. Es la historia de una periodista que de repente se despierta en la morgue y se da cuenta de que está muerta. Sí, señor. Y que los que la han llevado hasta allí son los vampiros. Entonces, ve usted, esto sí que es esto, estos son argumentos, hombre, porque además la chinita esta, que le da mucha rabia que la hayan matado, se dedica a no dejar un vampiro vivo, se venga, quiero decir medio vivo, se venga en todo el entorno, ¿no? Pero ve usted, esto es acción, infamia, venganza. Sí, señor, como debe ser. No contento con eso, Sam Raimi, a través de su productora, que se llama Ghost House Pictures, la casa de los fantasmas, exactamente, pues va a producir también Scarecrow, una película para los hermanos Pang, se ve que lo oriental, en fin, no hace falta que lo descubramos ahora, es evidente que está de moda. Sí. Después El Grito 2, 30 días de noche, Priced y una revisión de Posesión Infernal que dirigió él mismo hace bastantes años, pero que van a volver a hacer. Sí. Y Wes Craven no se queda atrás, va a producir The Breed, una película que va a dirigir Nick Mastandrea, el ayudante de dirección de La Maldición, precisamente, una historia también de dos hermanos, como esta, pero esta vez dos hermanos que son abandonados por una broma, abandonados en una isla desierta, que hay bromas que parecen las de Gila, ¿verdad? Allí en la isla desierta los pobres lo pasan fatal. Los protagonistas son Ian Somerhalder, Michelle Rodríguez y Taryn Manning. Habrá que esperar a ver la película, pero seguro que tiene terror y muchos sustos. Claro, hombre. Usted coja a un marín, ¿no? O un boina verde. Sí. Le retira. se va al campo a cultivar la tierra con su mujer. Entonces vienen los malos, matan a la mujer, la destrozan, le hacen unas tropelías. Entonces el boina verde coge y de repente se da cuenta que ha matado a su mujer, que ha destrozado su vida, abre un arcón donde guarda la ametralladora. Sí, porque esto siempre lo hacen. Hombre, claro, se retira, pero la herramienta se la lleva, como es debido. Y entonces empieza a vengarse, y eso es un taquillón. Pues es verdad. Claro. No sé qué hacemos aquí a estas horas, y nos ponemos a escribir estos guiones que no van a dar el dinero, Juan Antonio. Pero es que usted lo lleva a todas las épocas del pasado. El Patriota. Sí, sí, sí. Con sí, el Tomahawk dentro del arcón. Que sí, que sí. Comando. Pues lo mismo. Claro, pues es un samurái. Un samurái. Igual. Pues. Adán y Eva. Adán y Eva. Lo mismo. Cuando matan a la novia de Rambo. Hombre. La que se lía. Sí, señor. Pues, esto es. Inolvidable. Esto es. ¿Cómo van a ir luego al cine español? Caramba. Ay, Dios mío. Bueno, y de Cannes tenemos alguna cosita. Ah, ¿no? Bueno, es verdad, sí. El Festival de Cannes ya está muy próximo. El día 11 de mayo, del 11 al 22, tenemos muy poquita presencia española. Javier Bardem, que va a estar en el jurado. Y luego, como ya contábamos el otro día, Habana Blues, que va a la sección Una cierta mirada, la película de Benito Zambrano. En la sección oficial va a haber aquí sí. Esto sí que es un festival, ¿verdad? Fíjense, películas de David Cronenberg, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Masahiro Kobayashi, Michael Haneke, Uxia Oxien, Gus Van Sant, Amos Gitai, los hermanos Dardenne, Anton Egoyan y Lars von Trier. Es decir, la plana mayor del cine de ahora mismo se da cita en el grandísimo Festival de Cannes. Va a inaugurar Lemming, de Dominique Moll, una película francesa, y ya hemos dicho alguna vez que se va a ver el último episodio de La Guerra de las Galaxias, que después se va a estrenar ya inmediatamente en todo el mundo, y también el nuevo estreno de Woody Allen, Match Point, una película ambientada en el mundo del tenis. Bueno, Woody Allen hablando de tenis. Pues sí, es la historia de un profesor, de un monitor de tenis. Seguro que nos ofrece un buen smart. Pues seguro. Tremendo. Durante años me he preguntado si esas historias eran ciertas. Y ahora, por fin tengo la prueba. ¿Has encontrado una moneda? He encontrado la moneda. Al final de la Guerra de Secesión, un buque que transportaba un cargamento secreto de oro desapareció sin dejar rastro. ¿De dónde he sacado esto? Del río Níger, en África. Tienes 72 horas. Te veré en el barco. No. Pediré la cuenta. Siéntate, pediré la cuenta. Para el explorador Dirk Pitt y su equipo, este es el lugar. El barco debería estar aquí. Se lo advierto, es muy peligroso para los extranjeros. Era un barco fantasma, maldito. El misterio enterrado con una leyenda olvidada hace tiempo encierra una amenaza. Eso mataría a millones. Que nadie podría haber imaginado. Safina Tualmaut. Muy poético, ¿qué significa? El barco de la muerte. Genial. El barco de la muerte. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos el oro de Moscú. Pues sí, dice un cargamento secreto de oro. Pues no es secreto. ¿Que era el oro de la Confederación? Exactamente, unas claro. moneditas que habían acuñado allí. No falla, esta historia la sacan cada 3 años. O sea, el oro perdido de la Confederación, el oro que debía sustentar los últimos ejércitos sudistas. Pues lo tienen todo el Matthew McConaughey y Penélope. Así están de contentos, claro. Dice usted. A ver, esta es la película Sáhara, se llama. Ah, esto es Sáhara. Esto es Sáhara. Esto es la película de Brett Eisner. Sí, sí, sí, sí. La película la ha producido Howard Baldwin, también. Bien, el McConaughey está en la producción ejecutiva, por eso salen todos los planos de la película. El guion es de Thomas Dean Donnelly y los protagonistas, ya digo, Matthew McConaughey, Penélope Cruz y Steven Zahn. Mm. Bueno, el Brett Eisner, este director de la película, pues es un contratado, ¿no? Un hombre que ha trabajado en televisión, hizo una serie del Hombre Invisible, por ejemplo. Sí. Ha hecho un par de películas, seguramente para el mercado doméstico del DVD, antes vídeo. Y aquí, pues se ha puesto el hombre al servicio de un guión que procede de las, al parecer, muy conocidas novelas de Cliff Kessler que protagoniza el aventurero Dirk Pitt, una especie de Indiana Jones venido a menos, ¿no? Y, hombre, lo de Indiana... Pues no recuerdo. Pues no, la verdad es que yo las novelas tampoco, ¿no? Pero no es casualidad la referencia a Indiana porque es, bueno, es, eso, ¿no? Es un referente voluntariamente asumido. Todo en esta película es como aquellas de Indiana Jones, solo que Matthew McConaughey, pues todavía no es Harrison Ford. Las de Indiana se han hecho antes y además mucho mejor, pues porque tampoco Eisner es Spielberg precisamente. Bueno, la cosa empieza en 1865, a finales de la Guerra Civil Americana, como acabamos de oír, cuando un barco acorazado, una especie de tortuga, porque era un barco muy curioso, ¿no? Pues el barco intenta escapar de la persecución del ejército del norte y parece que lo consiguen por el procedimiento de no contestar y hacerse los despistados, como si no fuera con ellos, y es porque naturalmente esconden algo. Ya enseguida nos vamos a dar cuenta de lo que pasa, ¿no? Bueno, esta podría ser una película, sí, realmente, sí, pero enseguida empieza otra. Otra que no tiene nada que ver y que trata de las andanzas de una organización denominada NUMA, que es la Agencia Nacional Marítima y Submarina, es decir, por arriba y por abajo, que se dedica pues a encontrar tesoros, antigüedades varias en el fondo del mar y aledaños, ¿no? El buzo principal, sorpresa, es el famoso Dirk Pitt. Y también conocemos allí a Monsieur Yves Massard, una especie de mecenas con cara de malo y que además es francés, combinación letal por excelencia. Que se le ve venir. Se le ve venir. Por otra parte, también conocemos a la doctora Eva Rojas, que es miembro de la OMS. No me diga más. Pues sí, muy asustada está la chica por lo que parece ser la aparición de una epidemia mortal. Sí. Bueno, se me ha olvidado decir que esto, como oíamos en el tráiler, transcurre en África, más o menos por la zona de Nigeria, cerca de la frontera con Mali, o Malí, como dicen en la película, si no fuera porque Nigeria no hace frontera con Malí. No sé cómo se las pasan en la película, en fin, tiene una serie de inexactitudes, y además la parte del Sahara es precisamente la parte del norte, justo la que está opuesta a Nigeria. Pero en fin, bueno, Malí es un, o Mali, como se diga, es un país muy peligroso, ahí hay una guerra civil y tribal. Malo, malo. Muy malo, y claro, pues esta podría ser incluso otra película, ¿no? Pero no. Si no, no, no, porque hay tres detalles que hacen que todo confluya. Una, que Dirk está empeñado en encontrar el rastro del acorazado americano que desapareció hace 40 años, parece ser nada menos que en el mismísimo río Níger. Sí. ¿Cómo salió de América y apareció en el río Níger? Allí fue visto por última vez, pero no se sabe cómo. Por la niebla. Por la niebla, efectivamente. Bueno, segunda cuestión, que a la doctora Rojas pues la atacan unos desaprensivos que están mandados por el jefazo de Mali, ella no lo sabe todavía, y tiene que ser salvada in extremis por Dirk Pitt, que pasaba por allí. Y por último, y causa fundamental, pues porque al guionista le da la gana, ya que en este relato nada tiene continuidad, ni razón, ni consecuencias, ni apariencia de realidad alguna. ¿Y en qué año se supone que están? ¿En 1905, por ahí? Pues no, ahora mismo. Ah, ¿ahora mismo? Sí, sí, esto es de ahora mismo, esto es de antes de ayer, vamos, sí, la película sí. Es de la época actual, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los autores, el guionista, director y tal, ¿no?, pues han inventado un procedimiento narrativo que consiste en meter a los personajes lo que sería una especie de superelipsis, ¿no? Los personajes aparecen en unas situaciones complicadísimas, parece que no tienen solución, y en la secuencia siguiente pues ya están en otra cosa, sin saber cómo han podido resolver favorablemente el peligro tan gravísimo en el que se encontraban. Hombre, ya se sabe que no es muy exigible mucha veracidad en una película de aventuras, pero quizá un mínimo de coherencia pues tenga que tener, ¿no? Además, todo está rodado a una velocidad exagerada y montado a saltos, incluso seguramente para que quepan en unas 2 horas, que aún así se hacen eternas, toda la cantidad de peripecias que sufren los protagonistas, que es de contar y no acabar, ¿no? A eso se une que la misma entidad de alguno de los personajes, como el malísimo Franchute, ¿no?, que demuestra a lo largo que es el brazo de Bush, ¿no?, y el supuestamente divertido acompañante de la pareja, que en realidad es un tontaina pesadísimo, no se acerca ni siquiera, como digo, la entidad de ellos, al estándar más bajo del cine infantil, suponiendo que los niños fueran tontos. Y espera, que hay más. Una banda sonora atronadora que compite a más no poder con los inacabables ruidos de tiros, bombazos, ametrallamientos que salpican la acción. Y encima, en la versión española, un doblaje infame que provoca la risa más que la misma narración. Han doblado a Penélope Cruz. Han doblado a Penélope Cruz con la voz esta que oíamos en el tráiler, que no se parece nada a la suya, pero que además es que no está bien. Es un doblaje de esos antipáticos en los que realmente pues falla casi todo, ¿no? Bueno, pues todo esto, y que la película sea malísima, no importa nada. En Estados Unidos ha supuesto un éxito para McConaughey y Penélope Cruz. Arrancó como líder de taquilla, ahora ya está la tercera, pero lleva ya 50 millones de dólares recaudados, y aquí pues hará también unos miles de euros, que en definitiva es de lo que se trata. Así es que pues no hay más que hablar. ¿Y la nena cómo está? Está guapa. Nos tiene preocupados ya. No, está... Es que no da una, señores privados. No, esta es la peor película que ha hecho. Y dicen las crónicas... ¿Es peor que todos los caballos bellos? ¿Es peor? Bueno, es que aquella era una cosa tan rara que yo al final no supe si era buenísima o malísima. Pero es que ella entró 5 minutos para destrozarla. colaboraba, sí. No, pero en esa película es absolutamente protagonista. Sí. Y de las películas que Penélope ha protagonizado, desde luego, es la peor. Pero dicen que es la película que la ha descubierto por fin en Estados Unidos, y desde luego es un éxito de taquilla, eso sí es verdad. Los americanos se conoce que no tienen los problemas que tenemos nosotros para ver el cine patrio, eso está claro. Bueno, pues a ver qué tal se comporta en la taquilla española, ¿no? Pues sí, la semana que viene estará en el Super 10, seguro, en algún puesto de honor. Sáhara, ¿qué cosas pasan? Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana para nuestra revista, para La Rosa de los Vientos, puesto número 10. En el 10 está La Señal 2, de Hideo Nakata, con Naomi Watts, y Simon Baker estaba en el puesto 7, ya va bajando en 3 semanitas de permanencia. Número 9. Hierro 3. Ha subido un puesto la película de Kim Ki-duk, esa especie de poema silencioso del cine coreano. Número 8. En el 8 está La Dama de Honor, primera semana para la película de Claude Chabrol con Benoît Magimel y Laura Smet. Estaba en el puesto 17, de manera que estaba fuera de la lista, y ahora ya está en el puesto 8. Número 7. El hundimiento, de Olivier Zwiegel, ha tenido todavía fuerzas para subir un puestecito y lleva ya 9 semanas, está a un pasito del Super 10. Número 6. Un canguro súper duro, dicen los productores de esta película, y es verdad que es muy duro verla. Adam Sandman es el director y Vin Diesel el protagonista. 2 semanas y bajando. Número 5. Es la última semana para 2046, la película de Wong Kar-wai, que se despide de la lista con 22 semanas de permanencia y repitiendo posición. Número 4. Película de la semana, La Intérprete, no podía ser de otra manera, el thriller de Sidney Pollack con Nicole Kidman y Sean Penn. Primera semana y va a los puestos de honor. Escribano de Bronce, número 3. Bueno, pues curiosamente ha vuelto a subir Entre Copas. Estaba en el 6, ha subido 3 puestos, la película de Alexander Payne con Paul Giamatti y Virginia Madsen. 9 semanas también en la lista. Escribano de Plata, número 2. Las Tortugas También Vuelan, de Bamman Gobadi. Una tremenda historia para que nos demos cuenta de que la guerra es casi lo peor que nos puede pasar. 5 semanas en la lista. Escribano de Oro, mejor película de la semana, número 1. Todo el mundo lo sabe. Sigue siendo Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood, 12 semanas y no hay quien la pegue de este lugar de honor. Pues muchas gracias, señor escribano, se ha portado usted muy bien. Tome, aquí tiene el camello. Anda. ¿O prefiere dromedario? No, camello, porque entre las 2 jorobas se engancha uno mejor. Pues vamos a engancharnos porque tenemos una misión durísima en el Sáhara, en un oasis que he descubierto. donde ponen unos cócteles y el escribano que... Ah, bueno, pues cuenta conmigo. Si no hay que ver la película otra vez, lo que sea. Y unas uríes. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y un par de noticias azul y verde. Una de ellas relacionada con nuestras latitudes marítimas. ADENA ha hablado. La organización ecologista ADENA ha valorado como positivo el compromiso del gobierno español de prohibir o suspender la pesca de arrastre de fondo en los ecosistemas más sensibles en aguas nacionales e internacionales. Cree que se trata de un avance en la preservación de los ecosistemas marinos más vulnerables y considera una buena noticia que España haya pasado de sus reticencias iniciales a este compromiso público de prohibir el arrastre de profundidad en aquellos caladeros donde existan formaciones ecológicas de alto valor, como arrecifes de corales de aguas frías o montañas submarinas. En 2004, ADENA seleccionó 14 zonas marinas de profundidad de alto valor ecológico en aguas españolas y pidió al Ministerio de Agricultura y Pesca y al Ministerio de Medio Ambiente que prohibiesen en ellos el arrastre de fondo para garantizar su conservación. La razón principal es que estas zonas comprenden montañas y cañones submarinos con ecosistemas de profundidad de un altísimo valor ambiental. La pesca de arrastre es lo más despiadado y cruel que se puede practicar en el mar. Debemos retornar a las prácticas artesanales y en todo caso pues buscar los bancos de pesca más asequibles y los que menos daño podamos hacer. Lo del arrastre hay que erradicarlo de una vez por todas y ojalá que impere la cordura para que los diferentes ministerios implicados se pongan manos a la obra y consigan finiquitar esta práctica, ya digo, cruel y despiadada con el mar. Y atención, porque cada vez son más los alérgicos en este país. Ahora surge una nueva técnica, vamos a ver. Un equipo de la Universidad de Basilea, en Suiza, le enseñó a 66 personas con alergia estacional el arte de la hipnosis y concluyó que el método las había ayudado a aliviar síntomas como la rinitis. Los voluntarios siguieron tomando medicamentos convencionales, pero al parecer el hipnotizarse les permitió disminuir las dosis. Los pacientes también fueron sometidos a pruebas de laboratorio para determinar qué efecto tenía la hipnosis en sus cuerpos. Usando una máquina que mide la fuerza con que una persona es capaz de exhalar a través de la nariz, los investigadores hallaron que el hipnotismo mejoraba el flujo de aire nasal, incluso cuando los voluntarios estaban expuestos a alérgenos como el polen o el césped. Se sospecha que la hipnosis funciona alterando el flujo sanguíneo y ayudando a disminuir la congestión que suele acompañar a las alergias. La hipnosis puede ser utilizada en una variedad de condiciones médicas, incluyendo asma, eczema y migrañas. Desde luego se trata de un método barato y que tan solo lleva un par de horas al día. Bueno, pues un par de horas al día y mejoramos mucho, ¿eh? Que hay ahora alergias tremendas y la verdad es que lo estamos viendo incluso en los niños. Ya desde muy chiquititos. Cada vez más pequeños y ya son alérgicos a tal o cual cosa. Así que bueno, si la hipnosis clínica viene para paliar de alguna manera los efectos dañinos de la alergia, pues bienvenida sea. Recuerdo hace 10 o 12 años que comentábamos con algunos médicos de la Universidad Complutense unas prácticas sobre hipnosis clínica en el Polo Norte. Y bueno, se hipnotizaban, se autohipnotizaban y lograban resistir el frío, pero varios grados bajo cero, ¿eh? Qué curioso. Sí, es lo de siempre. Los faquires. Sí. Los faquires. Bueno, pues cosas propias de la zona cero hace un lustro, dos, ahora ya cada vez se incorporan más a las disciplinas médicas. Y eso nos gusta. Corriendo como el viento, como la rosa de los vientos. Christopher Cross, todo un clásico de la música norteamericana, le recordamos en sus tiempos originales con aquellos patillones que parecía un irlandés del siglo XIX, tenía unas patillas tremendas, y es porque el chico era mofletudo, entonces se ponía las patillitas y por eso pues disimulaba un poquitín, luego ya se las quitó y la verdad es que triunfó muchísimo, montó un estudio musical, un estudio de grabación en su propia casa y desde allí triunfar. y con canciones como esta, como la de Arthur, El soltero de oro, todo un clásico de los años 80, Christopher Cross. La Rosa de los Vientos, enfilamos proa hacia el final del programa y vamos a descansar este fin de semana que ya, vamos, estupendo. Bueno, descansar. Martín, si tengo que ir a Sevilla. Sí, sí, sí, tienes una cita allí ineludible, ¿eh? Bueno, pues eso no es descansar, eso es disfrutar. Bueno, claro. Eso es tener, bueno, voy a tomar tortilla de camarones. ¡Ey, qué bueno! ¡Uy! ¿Qué había hoy en mi casa para cenar? No me digas. Camarones. Pero estaban muy salados. ¿Pero en tortilla? No. ¿En cucurucho? No, tampoco. Oye, hay presupuesto, ¿eh? El platito de camarones. ¿Un platito de camarones? Sí, pero demasiado salados. Qué bien, no. Bien viven los expósitos, ¿eh? ¿Has visto? Pues dime, gente. Pero no se le ha ocurrido traerte ni una muestra, o sea, ni nada, ¿eh? El líder supremo... Con lo que sabe, te gustan. El ser el líder natural... Sí. No. Tomando un sándwich de jamón y queso... Fíjate, qué lástima. Y aquí el marginal, un plato de camarones. Pero es que el marginal vive muy bien. Sí. Al final se han quedado ahí, ¿eh? No, pero es que tiene abuelos, papás, o sea, encima no le hace aprecio, ¿eh? No. O sea, el abuelo le trae el bocadillo de jamón. Los bocadillos de jamón, las chuletitas. Y luego el pobre encima me cuidan, le pone pegas a las chuletas del abuelo. Será jamón bueno, ¿no? Sí, hombre. Jamón bueno, pata negra. Tres jotas. ¿Cómo tres jotas? Será cinco jotas. Por lo menos. Es que por... Está pillado. Es que estaba de rebaja la jota. Yo no consumo, pero conozco. Sí. Y a ti, que te lo dan todo en bandeja. Fíjate, todo y encima se queja. Pues por eso no se preocupa de los mini croissants. No, ya, me lo dan todo hecho. El trastero, tenemos ahí una especie de buzón secreto. Sí. Entonces, notita. Pero no lo digas. Mira en el trastero. De querido nieto. Sorpresa. Te anuncio que esta noche hay... camarones. Otras veces lo lleva en el coche, ¿eh? Y no te creas tú que ofrece ni nada. Sí. O sea, el coche de Martín Espósito es un bazar. El otro día llevaba jamón. La charcutería mismo. O sea, tú abres el coche de Martín Espósito y... Y cualquier tipo de alimento. Es un bazar turco. O sea, se puedes encontrar unos esquíes, un bocadillo de jamón... Unos suizos, el último disco de Sueño de Morfeo... Hombre, mientras no junte el tanga con el jamón, es verdad, todo va bien. Es verdad. Todavía hay rastros de chocolate en el coche, ¿eh? Sí. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Vamos con nuestros correos, vamos con nuestros amigos. Bueno, pues empezamos con Romar, que nos felicita por las 1.200 emisiones, por los 15 años en antena, y dice que, bueno, que si nos ponemos un poquito a recordar, pues a ver si reponemos a los vikingos, o también hacemos un nuevo pasaje sobre sagas nórdicas. Ah, o sea, quiere cosas escandinavas, ¿no? Sí. Bueno, pues venga. Y luego, por otro lado, te propone a ver si puedes recuperar una sección en la que hablábamos de edificios singulares y que él cree recordar se llamaba La Voz de las Piedras. Bueno, pero esa sección era de protagonistas. Exactamente, de Luis del Olmo. Luis del Olmo, compañero. Sí. Bueno, pues, y era muy buena, por cierto. Bien, pues en cuanto a lo de los vikingos, fue pues una de las sagas que hicimos al principio, en el año 95. Hicimos tres capítulos, tres pasajes de la historia dedicados a los vikingos. Luego hice otro allá por el 2003, uno de guerra vikinga. Sí. Y ya incluso hubo crítica, dijeron, traición, ha repetido. No, hombre, no, que hicimos. No es lo mismo. Sí, lo primero que habían pasado 8 años. Y ya consideró oportuno, digo, sí, bueno, yo, pues, creo que si volvemos a tocar el asunto vikingo... Pero no sentó muy bien. No sentó bien, no. Ha habido varias versiones vikingas. Sí. Y también hablaste de la religión vikinga, también, de los dioses. Por lo menos otros 8 años. ¿Eh? Mucho vikingo. Sí. Habrá que esperar. Entonces, Martín, apúntalo. Sí. Apúntalo para hacer. De 8 y 10 años. 2010, 2011. ¿Eh? Por lo menos. Por lo menos. Con el cambio digital. Con el cambio digital. El apagón. El apagón analógico. De momento en televisión, en radio no hay nada, pero. Bueno, pero entonces, ¿eso del apagón qué significa? El apagón, pues que la señal, en lugar de llegarnos a nuestras teles de manera analógica, la señal va a ser digital, sí, de diferentes maneras. O sea, que tenemos... La TDT o vía satélite. ¿Y tenemos que comprar televisores nuevos? Hay pasos. El primer paso es comprar el deco. Y posterior será ya la televisión que tendrá incorporado ese decodificador de la señal, que lo que hace es cambiarla de analógica a digital. Entonces, ¿cuándo me compro la tele? ¿En el 2010? Pues sí, podemos esperar. Lo único que si ocurre esto, el apagón, pues directamente a lo mejor ya hay televisiones. Lo único que el precio ya no sabemos cuál será el precio de esas televisiones. Bueno, yo me Pero el paso obligatorio yo creo que va a ser todos tener el deco. El decodificador. Sí, el decodificador sí. Que cambia la señal, sí, de bueno. Analógica a digital. Pero bueno. ¿Podemos aguantar 5 años? Sí, sí, por lo menos. ¿Eh? Por vamos, lo menos, vamos, ¿eh? Vamos a aguantar. No, yo creo que es muy complicado, sobre todo para las televisiones locales. Aunque ya ha habido asociaciones que se han agrupado para, pues eso, utilizar un mismo canal para poder todos utilizar la señal digital, pero va a ser muy complicado decir, oye, no, a partir de ahora tienen que ser todas las emisiones en digital. Pues es muy complicado, ¿no? Bueno, es igual que cuando apareció la FM. Sí. Sí, todo el mundo obligado a utilizar el canal de frecuencia modulada, ¿no? Sí. ¿Qué hacían? Repicaban el mismo contenido que ofrecían en onda media, lo emitían en frecuencia modulada. ¿Y la radio digital qué sabe? ¿Ya se sabe algo? En la radio digital están las concesiones. Sí. El Mundo, por ejemplo, sí. Ahí estuvo empujando bien fuerte, al final tuvieron que dejar el proyecto. Sí. Está, pero no ocurre como con la tele, que no hay un apagón digital, hay un apagón analógico para la radio. No tiene suficiente entonces apoyo. Convivirán. Ah, entonces dentro de 2 años o... Uy. No, yo apuesto por más, ¿eh? ¿Otros 5 años? O más. Un poquito más. Bueno, poco a poco. Nos están cayendo los lustros a la espera de este acontecimiento y... Sin darnos ni cuenta. Sin darnos ni cuenta, ¿eh? Y todo para mejor, esperemos que mejor señal, calidad CD en el coche, la señal, una señal única para todo el territorio, ¿eh? O sea, que con la radio digital ya podrán decir, sí, os escucho en Ávila. Exacto, sí. Claro. Pero además sin cambiar la radio. Sin cambiar la radio. Sí, porque ahora tenemos el RDS, pero no funciona muy allá. Todas las emisoras podrán competir En igualdad de condiciones. O sea, no es aquello de, bueno, los líderes tienen... 3 o 4 veces más radio que nosotros. Exacto. Ahí está. Claro. La radio en cadena. Es que aquí todos somos muy líderes, pero claro, con 400 emisoras detrás. La publicidad. Claro. Bueno. Bien. Bueno. Ya hemos dado la explicación tecnológica del día. Ya ha quedado claro. Muy bien. Pues ahora nos vamos con un correo que nos ha mandado Víctor, en el que además nos ha adjuntado una versión de una canción muy especial del programa. Víctor además nos cuenta que le encanta el programa, lo único malo que se levanta a las tantas del día siguiente. Pero bueno, dice que quien que algo quiere, algo le cuesta, y que como él está muy entretenido con todas las historias, pues tampoco le supone ningún esfuerzo. Pues nada, Víctor, estupendo. ¿Y qué nos ha enviado? Pues una versión de una canción. Tremendo esto. Desde Tine Dance. Desde Tine Dance. Ellos son los Ozone. ¿Te parece que...? Los Peeping Dolls, que sacó el disco claro, de Isabel Pantoja, esto ¿no? Va a competir con Isabel Pantoja en todas las pistas. Tecnodance. Míralo. Bueno, lo envía Digi Víctor, ¿no? Digi Víctor, muy bien. Ha quedado bonito, ¿eh? Pues hombre, ha quedado estupendo. Muchas gracias, ¿eh, Víctor? Eres el Peeping Doll ahora mismo. No. Y es que Martín, anima, el hombre orquesta. Es que le das un poquito a Martín y te organiza una verbena, ¿eh? Sí. ¿Él solo? Él solito. Joan dice, hola, amigo, soy Slayer, del portal de Rosavientos. Soy un mejillón de Barcelona que os escucha desde hace unos 5 añitos, aunque os he seguido de forma intermitente. Nada más, os quería confesar mi indignación al ver ayer en varios programas de noticias la difusión del vídeo en el que se mostraba la horrible escena de la lapidación. Por desgracia, no la primera y seguramente tampoco la última, de una mujer afgana acusada de un supuesto adulterio. Resulta sorprendente que en un mismo informativo se toquen noticias y hechos tan dispares como este último y el primer vuelo del avión de pasajeros más grande del mundo en Francia. Claro. Lamentablemente me hubiese gustado escribiros en otro estado de ánimo más alegre, pero a veces es imposible. Claro, en los informativos pues claro, tienen que abordar esa miscelánea de lo cotidiano, de la actualidad y claro, pues mientras que sale el avión más grande del mundo volando desde Toulouse, pues aparece lo de Amina, la ¿verdad? La pirada que hemos comentado antes con Fernando Rueda. Y bueno, pues este es el mundo en el que nos ha tocado vivir. La verdad es que es muy muy triste lo de Afganistán. Y luego es que la historia se va, el marido se va del país 5 años, regresa, sospecha, denuncia y es el primero en lanzar el pedrusco, ¿eh? Bueno, increíble. Muy triste. Muy cruel. La realidad que es peor que la ficción. Siempre. Bueno, pues Santiago García se pone en contacto con nosotros para felicitar también por los momentos que le hacemos pasar por las noches. Uh-huh. Dice que en segundo lugar, comentarnos que tiene una duda, que en Semana Santa se habló sobre el Palmar de Troya y se comentó que la elección del Papa del Palmar era 100% correcto respecto al derecho canónico. Y la duda está en que no sabe qué quiere decir esto exactamente. Bueno, pues reglamentado, oficial. El derecho canónico es el oficial, el aceptado, el admitido, el que se sigue su curso. Y bueno, aunque lo del Palmar sea un cisma, esto fue un individuo que se le ocurrió ver a Dios un buen día y dijo, pues yo soy papa también. Uh-huh. Pero eso no quita para que sí, incluso obispos, veteranos, un poco para allá, como aquel vietnamita, pues llegara y diera credibilidad al asunto del Palmar con muchísimos fieles, al parecer. Siguen todavía siendo cientos, yo no sé los que puede haber ahí encerrados, pero desde luego tienen incluso financiación económica por parte de Estados Unidos y aquello sigue, pero canónico, sí. La verdad es que se han guiado por el reglamento oficial establecido por el Vaticano y ahí están. Ahí perdura la Iglesia, a pesar de que su máximo representante haya fallecido y ahora tengamos esta especie de provocación ofensiva con el nuevo Papa, que él mismo se ha llamado Pedro II. Esto ya es el desparajuste total, pero bueno, ahí está. Bueno, pues Santiago, por último, nos quiere invitar a su pueblo, que es Nájera. Dice que este año va a celebrar una gran exposición sobre historia y el legado medieval. Claro. Y que no solo por su cercanía a San Millán, cuna del castellano, sino por su extraordinario panteón de reyes. Claro, claro. El reino de Nájera a Pamplona, ¿no? Eso es. Y además dice que si vamos por allí, pues que podemos hacer el programa desde Onda Cero Nájera. Anda. Hombre. Qué bien se come allí, por cierto. ¡Qué maravilla! Sí, es que en España, en casi todos los lugares, divinamente. ¡Qué carne! ¡Qué pimientos! ¡Ay! ¡Hoy! Pero son las 4 casi. ¡Hambre, eh! Muchas gracias, amigo, por invitarnos a Nájera. Nos ha escrito Alfonso Menéndez, que es el webmaster de la página de Pinilla de Buitrago. ¡Anda! Sí. Dice que le hemos dado la alegría de su vida al hablar de su pequeño pueblo a toda España y que no sabemos lo orgulloso que se siente, ya que además es seguidor habitual de La Rosa de los Vientos. Fíjate, 60 habitantes y uno... Fíjate, uno escucha La Rosa. Escucha La Rosa. ¡Grupo! ¡Grupo! Como curiosidad nos dice que en Pinilla de Buitrago tienen una asociación juvenil llamada La Galia para potenciar actividades entre los jóvenes y los niños del pueblo y otros pueblos del Valle del Lozoya. Además nos manda un apunte, dice que en su pueblo, aunque no hay panadería, tienen un bar y un restaurante y que en la Plaza de la Taberna a la que hemos aludido no se encuentra la taberna, al menos ya no, y ahora lo que está en su lugar es la Casa de la Cultura, que es la sede de la asociación de La Galia. Pues fíjate, oye, para 60 que son y qué organizados, ¿has visto cómo lo tienen montado? Nada, nos da las gracias por haber mencionado su pueblo. Bueno, pues la asociación de jóvenes deben ser 6, ¿no? Pues digo yo que no serán muchos más. Incluso 5. No lo sé. Bueno, pues muy bien. Ahí está nuestro oyente en Pinilla de Buitrago. ¿Cómo está el mundo, verdad? Antes lo comentábamos, ¿qué variedad humana hay? ¿Qué biodiversidad? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas ocurren, Martín? Tiene que haber de todo. Te noto convulso, estás estremecido por lo que acontece, ¿verdad? Sí, es leer estas noticias y, bueno, a uno le recorre algo por las venas que no se sabe lo que es. Sangre. Ah, sangre. Sangre. Me notaba algo rojo. Sí, era sangre. Ah, bueno, entonces, ¿me debo preocupar o no? Es lo normal. Pues vamos a ver. Hombre, en tu caso a lo mejor sí. Vamos al enunciado de la noticia. Podemos viajar. Australia. Podemos viajar, ese es el enunciado. O a Tailandia. Pues, bueno, pero como enunciado no está mal. Pues está bien. Por ejemplo, hay que viajar. Con el puente y todo. A ver. Viajamos a Darlington. Darlington, entonces estamos en Australia. Exacto. ¿La parte norte o la parte sur? Pues 200 kilómetros al suroeste de Melbourne. De Melbourne, muy bien. Bien, estamos situados y allí han tenido una idea para, bueno, aprovechar más el espacio. Y además dicen ser ecológicos. En la isla continente, sí. Millones y millones de kilómetros cuadrados. Eso digo yo. Y han tenido una idea para aprovechar el espacio. Si todos sabemos por Cocodrilo Dundee, cuando le dice, ¿cuál es tu tierra? Y dice, pues andando hasta allí 7 días. Bien. O sea, allí comprar una parcela es comprar el Santiago Bernabéu. Sí. ¿Sabes? Los precios desorbitados. No, baratísimos. ¿No? ¿Tú crees, seguro? De amplio. Pero debe ser que se concentran en determinados sitios. Por ejemplo, en esta tierra de pastoreo. Bien, pues decidieron darle una utilidad. Qué bonito, Darlington, tierra de pastoreo. Qué bonito. Suena bien. Idílico, quizás. Idílico. Bueno, pues allí han decidido sepultar a los muertos. Bueno, ya no es tan idílico. de pie. Qué barbaridad. Bueno, qué incómodo. Estamos viendo unas imágenes del cementerio de Darlington. Es que ya no te dejan ni descansar. Es verdad, a gusto, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Sí. Están todos los muertos de pie. De pie, porque además es más barato. Porque no solo te entierran de pie, sino que además, ¿para qué? ¿Para qué te van a enterrar en un... Nada, en una bolsa directamente? ¿Qué ataúd ni qué nada? En una bolsa. En una bolsa. O sea, tú te mueres en Darlington, te meten en una bolsa de plástico y te... Como si fueses cualquier cosa. Y además... Y te plantan. En grupos de a 15. En grupos de... Hombre, por lo menos estás entretenido. ¡En Italia! O sea, que esperan a que se mueran 15, ¿no? Y cuando se mueren 15, venga, a la bolsa. A la bolsa. Me van a esperar a transportar los cuerpos. Vamos a detallarlo porque... ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está la tita? Y dice, en el grupo C. En el C, ¿no? Pero espérate, que van 7 solo. Espérate, que hasta que no se mueran otros 8... Exacto, ahí no, está. No podemos... No tratarlo. Se les transporta hasta llegar... La tenemos en el congelador. Sí. Nada, dicen para... No, claro, es verdad. Los congelan porque así van, aguantan mejor de pie. Claro. Sí, claro. Ahorras costes. Claro. Nunca mejor dicho. Sí. Cualquier coste lo ahorras directamente. El de transporte, el de mantenimiento, o sea, el crematorio, nada. Los entierran en grupos de 15. Más o menos, iban a ir en lotes de 15. Y de pie. Lotes. Y de pie, en lotes. En lotes de hasta 15. Pero esto es incomodísimo. Es impresionante. Esto parece que vas en el metro. No, bueno, los bolos. Sí, un portavoz dice que, bueno, que cuando mueres eres devuelto a la tierra con un mínimo de barullo, sin parafernalia, pues nada, venga, para no dañar el medio ambiente tampoco, pues eso es verdad. Ya, ni ataúd ni nada, directamente una bolsa biodegradable. Ya, hombre, ¿y cómo obran los gusanos? Ay, ¿cómo obran? No lo sé, pero de momento, una vez enterrado, van a devolver el uso, ¿sabes? La tierra de pastoreo, pues de nuevo volverá a ser tierra de pastoreo. Ah, o sea, las ovejas por encima. Otra vez de nuevo. Bueno, pues mira, es una forma de... Los gusanos estarán por debajo. De abrazarnos de nuevo la madre tierra, abono, ¿verdad? Abono, es abono natural. Y además abrazados con otros 14. Claro. O sea, porque entrelazan los cadáveres. Dase calorcito. No, de pie. Porque pueden mejor en fila. Incluso ya puestos, ¿por qué no hacer formas, no? Pero te dejan escoger vos. Yo. No, porque eso ya es ocupar espacio, ya estamos... Y menos mal que las ovejas no toman carne, que si no, imagínate. Sí. Ay. Bueno, pues en Darlington, si usted quiere ser enterrado de una forma original, sí. Vaya usted a Darlington. De pie. Lo entierran de pie y en grupos de 15. Sí, la verdad es que acabas con los pies en la tierra. Sí. Bueno, pues nada, qué maravilla. Esto es increíble. En el bosque humano. Luego ya empiezan a salir los gusanitos. Claro, que también te pueden salir si estás vivo. ¿Cómo que si estás vivo? Sí, si estás vivo, como por ejemplo... Hombre, están las famosas lombrices. Pero gusanos. También. Claro. ¿Cuántas veces habremos oído hablar de las lombrices? Sí. Y la otra, la lombriz esa gigante. Hombre, la tenia solitaria, ¿no? O solitaria. Ahí se queda. La tenia que... Que se come todo. Que decían la leyenda negra de María Calas. Bueno, María Calas, sí, se dijo que había ingerido una tenia. Es que esto fue una práctica muy extendida en los años 60. Sí. Luego ya con algún fallecimiento pues se dejó de hacer, supongo. Pero tú ingerías una tenia. Sí, entonces claro. En estado juvenil. Podías comer todo lo que quisieras. Claro, la tenia se instalaba en la entrada del intestino. Madre mía. Claro, iba creciendo. Y bueno, luego para sacar eso eran metros de tenia, ¿eh? Sí. Bueno. Pues no, a metros no llegan estos gusanos, pero de ser un... Vamos, de haberlos dejado un poquito más de tiempo, no acabarían siendo moscas. ¡Ay! Eran huevos. Esto es un poco desagradable. Que se convirtieron en gusanitos. Gusanitos. Provenían de una mosca. Gusanitos. Sí. Que dejó allí su recadito cuando Anantemtan, estamos en Bangkok, estamos en Tailandia, en 84 Bangkok. Años. Anantemtan. Bueno, pues se quejaba, le picaba la orejilla, cogió un bastoncillo. Estoy mosqueado. Sí, al principio, bueno, pues para aliviar ese picazón empezó a rascar, y se hizo un poquito de sangre. Empezó a salir viruta. Y allí acudió la mosca. Ah, y dejó los huevos. Dejó los. ¿Cuántos huevos, más o menos? Pues hasta millones. 50 gusanos salieron. 50 gusanos. Sí. Cómodamente instalados en la oreja del anciano Tam Tam. Allí se incubaron las larvas. Pero ¿qué tendría claro, ahí? ¿Qué nido tendría ese hombre para no verlos? Dijo, ojo, pues ahora sí que pica, ¿eh? Ahora sí que escuece. Noto como un zumbido, doctor. Sí. Hay un... Un reconcome. Me está picando todo, ¿eh? Qué asco. Somos multitud. Acercóse al médico. Acercóse al hospital y allí Somsak Nonzarsi cogió unas pinzas Y ala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 50. Y paró de contar. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, y he perdido la cuenta porque han salido corriendo por la mesa los gusanos. Claro, y diría, señor. Y los que se habían metido ahí adentro. Y a saber dónde estarán ahora. Claro, claro. Ahora ya le oigo mejor, doctor. Ahora ya le oigo mejor, Somsak. Claro, claro. Porque me imagino que también perdería algo de la audición. Hombre, bueno, claro. Incluso ¿cuántos gusanos hay metidos? Incluso la conciencia. A mí me dicen que tengo 50 gusanos en la oreja derecha y me da algo. Caes desmayado. O sea, yo muero. Bueno, pues aún sigue en observación nuestro ¿cómo? Amigo Anand Temptan. Sí, porque ahora la pregunta es, ¿cuántos habrán dirigido sus pasitos claro. más allá. Hacia el interior del cuerpo? Y lo malo es si dice que le pica otro sitio. Claro. Dice, doctor, me está picando mucho la cabeza y mis partes pudendas. Bueno, sí. Hasta ahí claro, pueden llegar. Claro, el médico dice, mire, yo le voy a abrir todo. Directamente en canal. Le voy a abrir en canal y voy a empezar a sacar cosas. Qué barbaridad. Mira, aquí vemos una imagen. Sí, sí. El médico abriendo esto es tremendo, al anciano Temptan. Fíjate, mira, un reloj cuco ha salido del estómago ahora mismo. 84 años, fíjate, le he dado tiempo. ¿Eh? 84 años. Hay que jugar de todo. La gran momia de Tailandia, lo llaman. Sí, Anand Temptan. Anand Temptan, la maldición de Temptan, llaman ya eso. Pobrecillo. Bueno. Aquel que se acerca a Temptan, ¿sí? Queda incubado. Por... Sí, claro. Incubado, ¿no? Bueno, con razón se quejaba el hombre. Bueno, yo recuerdo relatos de Ray Bradbury que eran peores todavía, ¿eh? Amigos, bosques humanos, gusanos, itinerantes, la oruga canora, tantas y tantas emociones en la rosa de los vientos. Ha llegado el momento de escuchar nuestro himno. Es el Despretine, son los osón, somos europeos, ¿y qué? Y yo me como tu turrón. No se habla de otra cosa, amigos. Ozón es ya la sensación. Bruce Springsteen ha dicho, los quiero de teloneros. Georgie Dan está al borde de la depresión. He perdido mi sitio. Se perfila una gran competición. Este verano Ozón, Georgie Dan, King Africa. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Me los imagino peleándose por pillar plazas de pueblo, por arrasar en las playas levantinas. Bueno. ¿Quién tendrá más conciertos? Bueno. Sí, es que son pujas muy fuertes. Es mencionarlos y ya estar ahí, ¿eh? Hombre. La barbacoa. Como me gustan la barbacoa. Es que son clásicos. ¡Viva todo el mundo! ¡Uy! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Hey! Amigos, llega el fin de semana. Este sábado en Sevilla. Sí. Ahí estaremos firmando libros, mis favoritos. Sí. De 7 a 9 en la Plaza Nueva, en la caseta del Corte Inglés, con todos ustedes, con mucho gusto. Vamos a pasar un calor, que creo que están a 32 grados. Sí. Vamos a pasarlo bien. Abaniquémonos. Ahora, yo no sé cómo lo haré, pero me voy a comer 6 tortillas de camarones. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Seis tortillas de camarones me voy a comer en Sevilla. Hay que seguir la música y se llega hasta el puesto, ¿o no? Sí. ¿No? Allá donde suene los osón, ahí estamos nosotros. Ahí estamos, ¿no? El Corte Inglés, la Plaza Nueva. La Feria del Libro de Sevilla. Y llegarán y dirán... Hola. Aló. Salud. Cebrián. ¿Cómo te llamas? Haiduk. Bueno, pues efectivamente me voy a llevar a Picasso. Sí. Esta ya la habíamos perdido un poco, ¿eh? Sí, la habíamos dejado un poquito de lado. Bueno. Europeo del día. Sí, bueno, pues un ladrón, por ejemplo. Un ladrón. Un ladrón que le dice a otro, ¿sabes que me ha tocado un policía súper educado? En lugar de llamarme chorizo, me ha llamado embutido. Bueno, en realidad, ese no era. Alto ahí, embutido. Alto ahí, pero todavía le están buscando. Un hombre de unos 40 años, armado con un cuchillo... Sí. Irrumpió en un sex shop. En un sexo. Oh. En una tienda de sexo. En Moscú. Estamos en Moscú. Estamos en... Hace frío. En la Santa Madre Rusia. La gente busca cómo calentarse. El vodka, el sexo. Sí. Las películas de torrente. Sí, bien. Y muñecas hinchables de tamaño real. Fíjate cómo lo dice, con qué lascivia, ¿eh? Sí, lo ha dicho emocionado. Es lujurioso, Martín, ¿eh? Bueno, es que hace poquito había... Hace poquito, conocido. Sí, que Michael Harriman, hoy un alemán, ha inventado la muñeca inflable más sofisticada del mundo y claro, uno... Ah, claro. Con el cuchillo, mira, lo es increíble. Y este ya no pudo más y entró con el cuchillo. Entró con el cuchillo, atemorizó al dependiente. La muñeca o terrajo. Exacto. Allí, en el parque de Gorki. El hombre, Gorky Park, qué maravilla, Gorky. Gorky. Se calcula que el valor, unos 300 euros. Y, sí. Oye, o sea, claro, es que no tenía dinero. Y la pinchó. Pinchola, no lo sabemos. No sabemos. Que esté dándole uso. Todavía están buscándole, ¿eh? Está en busca de captura. Hay un retrato robot, sí. De la muñeca hinchable. Esta es. No, de esta no en concreto, pero la del alemán, por ejemplo, valía $8,000. $8,000, bueno, pues nada. Hacía De todo. Y el precio aumentaba si el cliente solicitaba algún extra, ¿eh? ¿Un extra? ¿Cómo? Sí, movía la cadera, la pelvis, podías aumentarle el pecho. ¿Un tercer seno como Ana Bolena? Sí. Uy, por Dios. Hasta el próximo domingo, que se dé bien la Rosa de los Vientos.